Entre las historias de dolor y ruina que nos llegaron de la oscuridad de aquel entonces, hay, sin embargo, algunas en las que en medio del llanto resplandece la alegría y a la sombra de la muerte hay una luz que resiste. Y de estas historias, la más hermosa a oídos de los elfos es la de Beren y Lúthien. De sus vidas se hizo la balada de Leithian, la liberación del cautiverio, que es la más extensa, salvo una de las canciones dedicadas al mundo antiguo. Pero aquí se cuenta la historia, con menos palabras y sin canto. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Este mes vamos a dedicar nuestro programa a la historia de Beren y Lúthien. Esa parte que acabáis de escuchar al principio es nada más y nada menos que el comienzo de la historia en el Silmarillion. El Silmarillion no es el único sitio donde se recoge esta historia, porque fue muy importante para Tolkien, es la historia de amor más importante y más bonita de la Tierra Media, y para Tolkien tenía un significado especial porque representaba de alguna manera su historia de amor, su propia historia con su mujer Edith. Entonces esta historia tiene múltiples versiones, vamos a analizarlas todas aquí en Regreso a Hobbiton y también por supuesto hablaremos del libro que ha publicado Christopher Tolkien recientemente y que lleva por título La historia de Beren y Lúthien, y os contaremos qué podéis encontrar en él. Si os apetece profundizar más en este cuento, en esta aventura fantástica que la verdad es que tiene momentos épicos, momentos tristes, momentos emocionantes, momentos que nos ponen los pelos de punta, como digo, si os apetece profundizar más, quedaos con nosotros porque vamos a dedicarles todo nuestro programa. Por supuesto, luego también tendremos la clase de élfico con Eleder, la sala de los cuentos, donde María José hará una lectura preciosa sobre este tema también, y la píldora bibliográfica, que presenta esta vez el libro del Señor de los Anillos, ilustrado por Alan Lee, que como sabéis es una joya digna de estar en cualquier biblioteca. Pues nada, lo dicho, aquí empezamos con nuestras aventuras. Si os apetece partir con nosotros hacia la primera edad para conocer mejor a Beren y Lúthien, quedaos porque nuestro viaje comienza ahora mismo. Regreso a Hobbiton. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española, y como ya anunciamos antes en el editorial, vamos a hablar de la gran historia de amor de la obra de Tolkien, nada más y nada menos que Beren y Lúthien. A colación con el último libro que ha publicado Christopher Tolkien, pues bueno, hemos decidido hacer un pequeño análisis del mismo libro, pero ya de paso de toda la historia, porque realmente tampoco estamos seguras de que en el libro haya mucho que decir. Pero es una historia que merece ser contada. Quien no conoce la historia de Beren y Lúthien, si no es así, os animo a que os quedéis. Es cierto que os llevaréis spoilers, porque, bueno, es inevitable, es una historia de Silmarillion, el libro lleva publicado muchísimo tiempo. Vamos a suponer que todos los que escucháis el programa os habéis leído el Silmarillion o los cuentos perdidos, o por lo menos conocéis la historia. Si no es así y no quieres que te lo chafemos, te puedes marchar. Pero me atrevo a decir que si a estas alturas no te has leído el Silmarillion es porque prefieres que te lo cuenten. Y nosotras te lo vamos a contar. Así que quédate, por favor, que estoy en muy buena compañía para hablar de Beren y Lúthien. Nos acompaña Paula Erendis. Hola a todos de nuevo, ¿qué tal? Y también está con nosotros una invitada nueva que no se ha pasado por aquí antes, pero que esperemos que venga más a menudo, que se anime. Arfeiniel, hola, ¿qué tal? Hola, encantada de estar aquí. Presidenta actual del Esmial de Númenor de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues estamos aquí las tres para hablar de esta historia, como he dicho antes, una historia de las más importantes de Tolkien. Si conocéis, y entiendo que los que estáis escuchando el podcast, si lo hacéis, si conocéis la obra del profesor mínimamente o conocéis su vida, sabréis que esta historia es muy importante para él. Vamos a hacer un pequeño resumen de la misma para aquellos que no la conozcan ahora. Pues adelante, chicas, no sé cuál de vosotras va a hacer el resumen. Bueno, pues a ver, la historia empieza con Beren, que es hijo de Barahir, quien es asesinado por orden de Morgoth. De Barahir, Beren heredará un anillo que, a ver, es el anillo, sobre todo lo mencionamos porque más adelante la historia será importante, y además para aquellos que hayan visto las películas y que se hayan leído el libro, es el anillo que lleva Aragorn, este que tiene dos serpientes, que tienen están coronadas y demás, pues ese anillo es el anillo de Barahir, que es este Barahir, que es el que hereda Beren. Bueno, a partir del momento de la muerte de su padre y demás, Beren está unos 4 años vagando por la tierra, hasta que una vez llega Doriath. ¿Qué ocurre en Doriath? En Doriath es donde ve a Lúthien por primera vez. Y él se queda totalmente fascinado por ella. Pero ella, cuando le ve, huye. Y él va a llamarla y resulta que se queda sin voz. Se pone a buscarla por los bosques y para sí mismo empieza a llamarla Tinúbiel, que significa ruiseñor. Luego, en cierto momento, Lúthien baila en una colina y canta. Y ese canto es el que devuelve la voz a Beren y la llama. Y entonces, y esta frase me encanta, la mano del destino cayó sobre ella y se enamoró de él. Imaginaos lo que supone para un hombre mortal que está perdido por los bosques y ha pasado una época de penurias espantosa, de repente oír un canto maravilloso como una música melodiosa que sale de las ramas de los árboles, asomarte y en un claro, bañado por la suave luz, encontrarte una mujer bellísima, una elfa preciosa, porque las elfas son bellas, pero esta era la más bella de todas, con su melena oscura flotante al viento y su vestido azul, bailando de forma grácil en el bosque, ¿no? Pues es como una ensoñación para Beren. Bueno, pues entonces, después de este pequeño apunte, que sí, define bastante bien cómo es Lúthien y cómo debía ser la situación, empiezan a caminar juntos por los prados y por los bosques y demás, hasta que de pronto un elfo de la corte de su padre, del padre de Lúthien, que se llama Daeron, los delata al padre de Lúthien, que se llama Thingol, ¿vale? Así, por dejar estos dos nombres así un poco claros. Thingol se enfada y exige la presencia de Beren, aunque a Lúthien la promete que no lo va a matar. Lúthien coge y lleva a Beren y se lo presenta a sus padres. Beren en ese momento dice que hará cualquier cosa por Lúthien, y entonces Thingol decide pedirle un Silmaril. El Silmaril, recordad que el libro se llama Silmarillion, ¿vale? Entonces es la historia de los Silmarils, que es un punto importante. Entonces pues le pide una de estas tres piedras, a lo que Melian, que es la madre de Lúthien, se enfada, porque las piedras las tiene Melkor, lo cual va a implicar que es como mandarle una muerte segura. Pero además estas piedras están malditas, tienen una maldición de Mandos, que es uno de los dioses, y entonces todo aquel que menciona las piedras como que se mete en una maldición, más o menos. A ver, imaginaos lo que supone para un rey elfo orgulloso que su hija se enamore de un mortal, que les parecían pues como, pues eso, se les llama los hijos menores de Ilúvatar, o sea, para él es muy poco para una elfa, es mucho menos para una princesa elfa, es nada para la hija de Thingol, que es un rey muy orgulloso, y entonces él decide pedirle uno de los Silmarils, pero como ha dicho Erendis, el libro se llama el Silmarillion porque trata la historia de esas piedras mágicas que creó un elfo llamado Feanor, y es el viaje, o sea, el Silmarillion es un recorrido por todas las manos por las que pasan los Silmarils, a lo largo del tiempo, ¿no? Están involucrados un poco en cierta medida en todas las historias y siempre que alguien las tiene caen en desgracia. Entonces era normal que Melian no quisiera tener nada que ver con eso. Bueno, pues entonces a Beren le piden estas piedras y él decide salir de Doriath, evidentemente, para ir a buscarlas. Iba primero de todo a pedir ayuda a un poderoso rey elfo que era el dueño del anillo que hemos contado antes, y que al final, por cumplir la promesa que había dado cuando regaló el anillo, va con él y con un grupo de gente. En cierto momento del camino, cuando están yendo a Angmath, que es donde está Melkor con los Silmarils, Sauron los ve y los descubre. Entonces lucha al principio contra el rey elfo, que aunque es muy poderoso, pierde contra Sauron, porque Sauron es muy muy poderoso. Entonces los captura. Y Lúthien, en la distancia, siente como está unida a Beren, como por un destino mayor, siente en la distancia el dolor. Y pide ayuda. Pero ¿qué ocurre? Que su padre se entera y la encierra. Pero aún así, ella tiene un gran poder y utiliza ese gran poder para escaparse. En su huida se cruza con dos hijos de este elfo que ha mencionado Miriel antes, de Feanor. Y ellos tienen un gran perro que se llama, y en este momento va a ser muy duro, hemos hablado ya de él, Juan. Creo que lo he dicho bien. Es que es muy difícil. Como nos ha dicho Eleder en todas sus clases, muchas veces la H en élfico es aspirada. Pero claro, para nosotros es muy difícil de pronunciar y se confunde con la J. Entonces es Juan, pero claro, es muy fácil que salga Juan el perro, que parece un personaje de un cuento infantil. Y no, claro, es muy difícil. Pero bueno, vosotros intentad, porque eso le quita epicidad a la historia, ¿no? Es Juan, el perro de Valinor. Exacto. Bueno, como ya he dicho, hablamos de él en el bestiario. Es un perro, si a alguno le suena, que te podía hablar tres veces, es muy grande, corre mucho, es muy listo. Entonces, pues este perro va con estos dos elfos que secuestran a Lucien, pero el perro se apiada de ella y entonces utiliza la primera vez que puede hablar para contarle el plan a Lucien y huir juntos. Y deja a Lucien que lo monte a modo de corcel para escapar. Entonces, bueno, mientras tanto, en otro punto, Sauron sigue matando a la compañía que había ido con Beren y ya solo quedan Beren y el rey elfo. Y Sauron va por Beren, pero el rey elfo se pone en medio, salva a Beren, pero él es mortalmente herido y muere en brazos de Beren. Muere justo en el momento en el que Lucien y Juan llegan. Y entonces se enfrentan. Juan, en este momento es cuando contamos en el bestiario que Sauron empieza a tomar formas de diversos animales y la primera de ellas se enfrenta con Juan. ¿Quién lo vence? Entonces, Juan exige la isla para que pueda Lucien liberar a Beren, que es lo que hace. Entonces, liberan a Beren. ¿Toma forma de Sauron? Sauron primero de licántropo y después toma forma de vampiro para huir. Entonces vuelven a errar un tiempo juntos, Beren y Lucien, perdón, pero Beren recuerda su juramento, aquel que había, pues eso, jurado llevar uno de los Silmarils a Thingol, al padre de Lucien, para que pudiera conseguir su mano. Entonces se decide que va a dejar a Lucien en Doriath y va a volver a retomar su camino a Amban. ¿Qué ocurre? Que a Lucien eso no le parece bien y le dice que tiene dos opciones. O erran juntos por los mundos, o van juntos a cumplir la misión, pero de ninguna manera él la va a dejar sola. ¿Qué ocurre? Que mientras están teniendo esta discusión, les atacan los elfos que hemos hablado antes, los hijos de Feanor. Y cuando les atacan, Beren se defiende, está a punto de matar a uno, pero Lucien le detiene. Aún así, en ese momento se hacen con Angrist, que es un puñal hecho por Telchar de Nogoroth. A ver, esta es una de las armas más míticas y más poderosas de la Tierra Media. Entonces es importante mencionarla porque la hace un enano. Y a los enanos no siempre se les trata de manera muy justa. El Silmarillion es una historia de elfos. Muchas de las veces que aparecen enanos, pues aparecen como seres codiciosos, como seres egoístas, pero eran grandísimos artesanos, ¿no? Parece que solo se habla de la artesanía de los elfos Noldor, pero los enanos eran muy buenos artesanos y hacían armas muy poderosas. Telchar de Nogoroth es el que forja este puñal que dice, según el Silmarillion, el texto original, dice que cortaba el metal como si fuera madera verde o algo así. O sea, un arma muy muy poderosa que luego les será de mucha ayuda. Bueno, pues imaginaros qué cacho de puñal se ha llevado. Pues se lleva el puñal, vuelven a Doriath y Beren, aprovechando un momento en el que Lucien está durmiendo, sale por patas, o sea, se pira otra vez y la deja ahí. Y retomando otra vez el juramento este que él está tan empeñado en conseguir, ¿vale? Entonces, cuando llega allá y vislumbra las paredes de Amban, de pronto se reencuentra con Lucien. ¿Por qué? Porque Juan ha vuelto a dejar que le monte cual corcel y han ido juntos para allá. En este momento, Lucien se disfraza, ella de Zuringwethil, a Beren lo disfraza como de licántropo y se presentan en las puertas de Amban. Ahí se encuentran. Sí, que es el vampiro. Es el vampiro, ¿vale? Que también habíamos hablado de ellos en el bestiario. Para este programa viene muy bien que recordéis el bestiario. Entonces, después de ahí, se encuentran en las puertas con Karcharoth, que Karcharoth es un super lobo que había creado Morgoth porque había ido a hablar de Juan. Y entonces, como sabía que el destino de Juan estaba en morir después de haber matado al grandísimo lobo que vaya a existir en toda la Tierra Media, pues él dice, pues lo voy a crear yo para que él lo mate. Y cuando se enfrentan a él, Lucien vuelve a desplegar su poder. O sea, si estáis viendo todo el rato, Lucien tiene muchísimo poder, ¿vale? Y le ordena dormir y el lobo se duerme. Es así. Es estupendo. Entonces bajan entonces Beren y Lucien a las profundidades. Beren sigue teniendo la forma de licántropo, de lobo. Pero Lucien se quita el disfraz. Y entonces se presenta ante Morgoth como si fuese un trovador. Y empieza a cantar. Y además Morgoth está como muy enfocado con ella. Te mencionan ahí que tiene como unas visiones lujuriosas o algo así. De ella está, porque ella ya ha dicho Miriel que es muy, muy bella. Pero entonces Beren, terminan primero, se duermen todo el mundo. Todos, incluido Morgoth. Entonces Beren aprovecha, se sube a la corona de Morgoth y arranca un Silmaril con Angrist. Como ya ha dicho Elia, corta el metal como si fuese casi mantequilla. Entonces, cuando coge el Silmaril, se vuelve un poco avaricioso porque a todos nos pasa, ¿no? Y dice, pues si tengo una piedra, ¿por qué no voy a tener dos? Pero entonces, cuando va a intentar coger el segundo Silmaril, se parte la hoja, le hace una herida a Morgoth y Morgoth se empieza a agitar. Entonces, dándoles el miedo de que Morgoth se pueda despertar, cogen y salen corriendo. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a la puerta se encuentran que Karcharoth, el lobo de antes, se ha despertado. Lucien está muy débil y muy cansada y entonces Beren intenta ahuyentarlo porque tiene en la mano un Silmaril y tiene el efecto contrario. En lugar de ahuyentarlo, Karcharoth le come la mano a Beren. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Silmaril es una piedra que tiene la luz de los árboles, una fuerza y un poder muy puro, totalmente contrario a la naturaleza de Karcharoth. Entonces a Karcharoth le empieza a quemar por dentro. Tanto que se vuelve loco y la locura de Karcharoth es como uno de los grandes locuras, uno de los grandes males que se conocen en la Tierra Media. Y se va por ahí, el perro se va por ahí. Y Beren y Lucien vuelven, antes de nada, para volver a Doriath, aparecen las águilas, que son las que les llevan a ellos. Así, de modo rapidito. Si es que las águilas habrían solucionado muchas cosas en la Tierra Media y se aparecieran antes. Pero bueno, vuelven a Doriath, Beren reclama la mano de Lucien, Thingol pide el Silmaril, Beren enseña su mano vacía y explica que el Silmaril está en la otra mano, que está dentro de Karcharoth con el Silmaril. Y entonces, cuando cuenta la historia, Thingol decide que efectivamente Beren se merece la mano de Lucien. Pero todo no va a ser tan fácil. Ya en este momento dices, venga, lo van a conseguir. No, no es verdad. Karcharoth empieza a amenazar en su locura llegado a las fronteras de Doriath. Entonces, ¿qué ocurre? Que Beren siente que todavía no ha completado su destino. Y entonces se preparan con un grupo de elfos, incluido el propio Thingol, a ir a la caza del lobo. Beren termina siendo herido intentando matar al lobo. Juan consigue matar al lobo. Efectivamente, pero él termina herido mortalmente y el perro muere y habla por tercera vez despidiéndose de Beren. Cumpliéndose así la profecía, efectivamente. Y abren el vientre del lobo una vez muerto y efectivamente encuentran la mano de Beren que se deshace y el Silmaril. Le dan a Beren el Silmaril, Beren se lo entrega a Thingol en plan de ya he cumplido mi cometido, pero está mortalmente herido y cuando llegan a Doriath, pues Lucien le suplica que no se vaya. Aquí hay que explicarlo un poco porque, a ver, no es que no se vaya, es que le espere en el oeste, porque yo creo que alguna vez hemos comentado que los elfos se quedan siempre en la Tierra Media y los hombres, el regalo de Ilúvatar a los hombres es que ellos se van, no se quedan en Arda, se van no sabemos dónde o no sabemos cuál. O sea, los hombres mueren, los hombres son mortales y mueren y van al sitio que Eru Ilúvatar pensado para ellos y que nadie conoce. Los elfos no, los elfos o se quedan en la Tierra Media o en Valinor porque son libres para ir a la Tierra de los Dioses o si son muertos en la Tierra Media, o sea, si les matas. Pero tú a un elfo, si no le tocas, no se muere nunca. Pero lo puedes matar si le hieres, le disparas con una flecha o le cortas la cabeza. Cuando eso pasa, ellos van a las estancias de mandos que están en Valinor también, en la Tierra de los Dioses. Pero no pueden ir por donde quieran, solo pueden quedarse en las estancias de mandos y están ahí pues hasta el fin de los días, hasta que el mundo se deshaga o lo que sea. Pues Lucien le pide a Beren que le espere, porque los hombres también pasan fugazmente por esas estancias de mandos. Entonces le pide a Beren que le espere en esas estancias. Entonces, como la unión dentro de ellos dos es tan fuerte, Beren consigue quedarse en las estancias de mandos hasta que aparece Lucien. Lucien, cuando va allí, delante de mandos, canta una canción que se la recuerda como la canción más hermosa y más triste de la historia, y todavía la intentan cantar los elfos allí, y conmueve al propio Mandos. Entonces Mandos habla con Manwë, que es quien conoce el deseo de Ilúvatar, y le dan dos opciones a Lucien. Puede quedarse en Valinor y curar sus heridas, pero entonces Beren se irá y ya no podrán vivir nada juntos, O ella puede hacerse mortal y volver con su espíritu mortal a la Tierra Media, pero no le pueden prometer cuánto tiempo vivirán, ni serán felices, ni no. Y ella evidentemente escoge ser mortal y vivir con Beren lo que les toque vivir y ya está. Pero esto más o menos es el resumen. O sea que imaginaos cómo es leerla entera, ¿no? Más o menos. No, en serio, es una, de verdad, es una historia que se lee muy bien, porque es una historia de aventuras, es como un cuento clásico donde hay cantos con poder, hay animales que hablan, hay un tesoro que todo el mundo quiere, hay un malo malísimo que te persigue, hay de todo, hay acción, hay romance y hay un final feliz y bonito que solo agradecemos mucho. La historia de Beren y Lúthien, seguramente a la gente que ha visto las películas, sobre todo la versión extendida, también le sonará porque Aragorn, en un momento dado, esto en la extendida solo, lo menciona, está cantando cuando recoge a los hobbits y Frodo le pregunta y él le explica que el canto es la historia de la elfa Lúthien que renuncia a su mortalidad para poder estar con Beren. Y es una historia muy parecida, de hecho, a la que tienen Aragorn y Arwen. Es una historia sobre sacrificio, ¿no? Sobre dejar todas tus posibilidades, porque al final Lúthien podría haber acabado en Valinor disfrutando de su inmortalidad, ¿no? Y decide renunciar a ella para estar con el amor de su vida. Entonces, bueno, Paula nos ha hecho el resumen de la historia. A veces ha sido complicado seguir, yo entiendo que a veces puede ser complicado seguirla si no os la habéis leído porque hay mucho nombre y mucho personaje, pero bueno, en resumen es una historia de aventuras y yo creo que se disfruta mucho y además para los fans de la obra de Tolkien es casi imprescindible porque es una historia muy importante para él. Es una historia que prácticamente refleja la historia de Tolkien y su mujer Edith, que fue el gran amor de su vida, su Lúthien. Sí, bueno, vamos un poco a ello. Vamos a intentar mezclar, porque lo que aparece en el Silmarillion, que es lo que os hemos contado, es la versión novelada, ¿no? De un poema y de un cuento que él escribe y reescribe muchas veces. Quizás convenga decir que empieza todo, hace 100 años exactamente, en 1917, porque él es una época en la que Tolkien se traslada a Ross, en un pueblo de Yorkshire, se está recuperando cuando le han ascendido a teniente, y entonces de vez en cuando se encontraban en un frondoso bosque él y Edith de cicutas y solían ir a pasear allí por las tardes, y entonces de vez en cuando ella pues bailaba para él y tenía el pelo, porque no hemos hablado de la descripción física de Lúthien, pero la descripción física de Lúthien sería básicamente el pelo muy oscuro, largo, piel clara, ojos brillantes y cantaba, ¿no? Hemos contado que tenía muchos cantos y así es Edith. Esa es la Edith de Tolkien y así es como la recuerda al principio, y esa imagen de Edith bailando en mitad del bosque de cicutas y cantando es la primera semilla que le hace a Tolkien empezar a escribir esta historia, y en el fondo casi lo que será el Silmarillion. Y por eso es muy importante empezar hablando, vamos a intentar ir contando cositas de la vida de ellos que se van viendo reflejadas también en cosas que nos va a ir contando Bárbara de las versiones que se van escribiendo. Sí, a mí me gustaría añadir además que la historia de Beren y Lúthien es de las primeras que escribe Tolkien junto con la caída de Gondolin, también la parte de Túrin Turambar, es decir, como los tres ciclos que él va a estar escribiendo durante toda su vida y va a estar reescribiendo, reescribiendo y reescribiendo. Entonces ya aviso que va a ser a veces a lo mejor un poco complicado seguirlo, porque creo que ni Christopher Tolkien sabe seguir exactamente en qué momento escribía una parte, en qué momento no, porque ya sabéis que Tolkien se dedicaba a reescribir las cosas 100 veces y como además luego se metió en otras historias del Silmarillion o incluso del propio Señor de los Anillos, hay un momento que es imposible seguirlo. Pues por dónde empezamos, a ver, porque ya cuenta el... Vale, pues lo primero que tenemos sobre la historia de Lúthien es lo que se conoce como el cuento de Tinúbiel, que es el que aparece publicado en el segundo tomo de los cuentos perdidos, en el libro de los cuentos perdidos, que también es el segundo tomo de la historia de la Tierra Media. Ya sabéis que hay como, son siete tomos, nueve tomos, bueno, hay un montón de tomos, ahora mismo dudo si son siete o son nueve, que te van contando, pues, son textos paralelos al Silmarillion que fueron editados por Christopher Tolkien. Vale, son siete, me confirman que son siete. Entonces, aquí aparece que los primeros son de 1917 y son una recopilación de unos cuentos escritos a lápiz en los que había ciertas correcciones, que justo pues es cuando ella ha dicho, como ha dicho Erendis, que es cuando está descansando en el hospital, luego también está conociendo a Edith y toda esta historia. Entonces, ya aviso que no me voy a poner a contar todos los detalles distintos que hay en cada una de las ediciones. ¿Por qué? Porque incluso en un mismo texto los nombres cambian 80 veces. De hecho, a veces Lucien se llama Lucien, luego deja de llamarse Lucien, luego se vuelve a llamar Lucien y supuestamente es el mismo personaje. Y ya hemos metido muchos personajes como para encima empezar a decir los diferentes nombres que tenían en su origen. Pero sí que vamos a decir las principales diferencias que han hecho que la forma de Silmarillion sea la que nosotros vemos ahora mismo. E incluso podemos pensar por qué desechó alguna de las ideas que luego, posteriormente, nos salen. Ese es el primero, ¿no? Ese es el primero, sí. Que a grandes rasgos, la principal diferencia, por ejemplo, que me gustaría decir solamente dos diferencias. La primera es que Daeron, el que antes hemos comentado, que es el que traiciona a Lucien, en este cuento es su hermano. Y están los dos juntos cantando. De hecho, él toca y ella canta. Y es en ese momento, cuando Beren les encuentra, ellos están juntos. Y de hecho ya Daeron como que se muestra reticente, pero no porque esté enamorado, sino porque es que es su hermana. Eso por un lado. Y por otro, ya todavía más curioso, es el origen de Beren. Y es que Beren aparece descrito como un gnomo. Y tú dices, ¿un gnomo? Y claro, te imaginas, pues, lo que sé, en tu cabeza como que todo pierde la epicidad. Pero claro, luego te pones a leer para qué la etimología que tiene Tolkien de gnomo, y es que para él gnomo son los Noldor. ¿Qué pasa? Entonces Beren es un elfo. Es decir, al principio es una historia entre dos elfos. Vale, Lucien es maravillosa, y Beren, hay que tener en cuenta que Thingol es un elfo gris, ¿sabes? Un elfo que ve totalmente mal a los Noldor, puesto que hay que recordar que, hago un pequeño paréntesis de historia, Thingol se queda en Beleriand mientras que los otros elfos se van a Valinor y luego vuelven, y uno de los que vuelven son todos los Noldor. Entonces, claro, para ellos son como unos segundones y gente que no quieren que estén ahí. Entonces, se muestra reticente a Beren, pero no porque sea un humano, sino porque es un Noldor. Que eso son las dos principales puntos desde el origen que habría que remarcar. ¿El cuento estaba en verso o estaba en...? Porque claro, luego empieza con los poemas. Mi duda es si el cuento de Tilo Núbil está en verso o es poema también. No está más en prosa. Está más tipo en prosa, como si fuese un cuento. De hecho, la otra cosa que sí que me gustaría decir es que Sauron no aparece en el cuento de Tinúbiel. Si me aparece un personaje que algunos a lo mejor conocéis, pero probablemente casi ninguno le suene, que es Tebildo. Tebildo, que es el señor de los gatos, que sustituye un poco el papel que hemos visto que Sauron tiene. Es decir, recordemos, en primer lugar, Beren va con Finrod, que me salía Fingolfin, va con Finrod, van juntos y Sauron como que les atrapa. Pues en el cuento de Tinúbiel es Tebildo, es el señor de los gatos, y entonces ya va luego Lucien y es Lucien la que le rescata de Tebildo. Obviamente Tebildo como que desaparece del mapa y jamás vuelve. Existen como dos teorías sobre por qué Tebildo desaparece. Hay algunos que dicen que Tebildo es la evolución, bueno, que Sauron es la evolución de Tebildo, como que es la forma de gato de Tebildo, y otros que dicen que cuando más adelante Tebildo desaparece y es sustituido por Sauron, es porque se empieza a considerar poco importante la parte de animales. Es decir, como que al principio Tolkien, cuando escribe, intenta hacer típico cuento de hadas en los que los animales, como hemos estado viendo, tienen ciertas atribuciones, y al final eso desaparece. Bueno, queda algún matiz por ahí, como puede ser Juan o o lo que sea, pero al principio casi todos los personajes que aparecen, porque también aparecen lobos, aparecen perros y tal, como que son tipo más fantástico, tipo más fábula, y luego al final como que no, es como que una propia evolución de la literatura de Tolkien. Aprovecho para mandar un saludo a Tebildo, socio de la Sociedad Tolkien Española. No sabía yo de dónde salía tu pseudónimo, ya te he encontrado, así que eras un chungo antes, ¿eh? Vale, vale. Pues nada, un saludillo, ¿eh? Soy la única que, oyendo todo esto y pensando que Beren era un gnomo que se enfrenta a un gato, de pronto pierde toda la epicidad. Lo peor es que yo me imagino al Señor de los Gatos, a Tebildo, que estamos hablando de la ST, y es muy extraño. Bueno, y después de esta versión, ¿quieres comentar algo más o pasamos a las versiones en verso? Yo pasaría, bueno, decir que después de Tebildo, más o menos toda la historia que continúa es bastante similar a la que luego aparece en el Silmarillion. Es decir, no hay alguna diferencia, pero sobre todo como más de nombres, de detalles, no hay mucha más diferencia. Luego, a ver, en las baladas de Beleriand se nos menciona, ya yo creo que es la siguiente vez que retoma el texto Tolkien, y esta vez ya es como poema, el poema de Tinúbiel o la balada de Lirithian, que significa la liberación del cautiverio. Y este texto sabemos que se empieza a escribir en el verano del 25. ¿Que por qué lo sabemos? Porque en el verso 757 Tolkien lo tiene fechado como 23 de agosto de 1925, con lo cual Christopher asume que debe ser más o menos de esa época. ¿Vale? Luego, además, el texto sigue y 400 versos más tarde tenemos otra fecha, que es en marzo del 28. O sea, que el texto sigue avanzando durante un tiempo. Y no será hasta 1929 que Tolkien decida dejárselo a Lewis, a su gran amigo C.S. Lewis, para que lo lea. Para ir viendo un poco qué le estaba pareciendo a Lewis. Y Lewis le hace una crítica bastante profunda y le dice que tiene, y esto es literal, que las dos cosas que se ponen de manifiesto con claridad son el sentido de realismo existente en el trasfondo de la historia y su valor mítico, que sabemos que es algo que Tolkien buscaba mucho, ¿no? O sea, la idea de mito dentro. Pero aún así le hace una serie de críticas más, así que Tolkien decide volver a empezar a escribirlo en el 30. Hay que decir que los cambios, o sea, son cambios en los versos, en la métrica y demás, pero cambios grandes tampoco hay. También, como decía Bárbara antes, hay mucho cambio de nombre, que os podría empezar a enumerar, pero es que solo lía, porque muchos de ellos los reutiliza o en la propia historia o en el Silmarillion, pero terminan siendo sustituidos por los definitivos no muy tarde, al menos en esta versión. Y luego la del 30... Creo que esa la tenías más mirada tú, ¿verdad? Sí, me gustaría decir que hay un momento en 1926 que aparece recogido en lo que se conoce como el esbozo de la mitología, que es como una especie de resúmenes que él envía, tipo como lo que estabas diciendo tú que envía a Luis. Y es ya un resumen de la historia que no ocupa nada, ocupa como 4 o 5 páginas, que de hecho decir que aparece recogido en esta nueva publicación de Beren y Lúthien, y más o menos ya vemos como que la forma que tiene es prácticamente la misma que va a tener ya luego en el futuro. En 1930 escribe lo que se conoce como la Kenta Noldorinwa, que es como una especie de la evolución de la historia del Silmarillion. Ya se empiezan a recoger las principales historias que posteriormente luego conformarán este libro, y ya es de 1930, pero, como ha dicho Erendis, durante ese periodo es cuando está escribiendo lo que se conoce como The Bay of Lathian o la balada de Lathian, que va a ser la forma en verso de la historia de Beren y Lúthien, que es la que ella ha comentado. Y ya por último yo me iría ya al 37. Sí. Ya lo último que conocemos de la balada de Lathian es que en 1937, al parecer, después de la publicación del Hobbit, hay que decir que se acababa de publicar el Hobbit, él tiene la idea de mandar ciertos escritos a la editorial para poder publicarlos. Y al parecer él tenía la intención de que uno de ellos fuera Beren y Lúthien, en cualquiera de las formas que él considerara oportuno. Pero la editorial siempre afirma que no tienen constancia de que en ningún momento se lo llegara a enviar. Entonces parece que cuando el 37 él envía todas las historias, le dicen, no, no, no, no, yo solamente quiero que me hables de cosas de hobbits. El resto de cosas me da igual. Es como el momento que dice, al principio él dice, no, yo no quiero seguir hablando de hobbits, no hay nada más que contar. Pero a la semana prácticamente dice, bueno, quizá ya he empezado a escribir algo. Entonces como que al final todo esa, es como que ya se centra en El Señor de los Anillos, en toda esta historia, que ya sabéis que va a tardar en escribir la vida, hasta que esté contento con cómo queda, y desaparece. Vamos, él a lo mejor sigue escribiendo en su tiempo libre, pero se concentra principalmente en El Señor de los Anillos y todas estas historias acaban en un cajón, prácticamente. Tengo que decir que Tolkien, en este sentido, me parece un crack en lo que le hizo a la editorial, ¿no? Porque él quería hablar de otra cosa realmente. Él quería desarrollar la Tierra Media y la editorial solo quería hobbits y se la lió. Es que se la coló muchísimo. Dice, bueno, pues los hobbits pueden ser protagonistas, pero yo tengo que contar un montón de cosas más. Y siempre que lo menciona alguien, le admiro muchísimo porque es que le hizo una aliada a la editorial estupenda, que luego seguro que se lo agradecieron porque anda que no se han hinchado a vender El Señor de los Anillos. Pero bueno, muy bien, entonces esta es la cronología. Tolkien, Beren y Lúthien no es una excepción del resto de sus obras. O sea, todas estuvo todo lo que tiene que ver con el Silmarillion y sobre la Tierra Media creo que lo estuvo escribiendo durante muchísimo tiempo. Es algo que le acompaña desde niño y lo va desarrollando a lo largo de toda su vida. De hecho, supongo que la razón de que no lo publicara él mismo y que haya tenido que llegarnos a través de Christopher Tolkien es precisamente que no tuvo tiempo, ¿no? Porque era una historia que le acompañó durante toda su vida y cada vez cambiaba cosas, iba desarrollando, y como nos han contado Erendis y Arfeinel, empieza en el 20-tantos y termina en el 30-tantos con la historia. Sí que me gustaría decir, que al final no lo he dicho, es las diferencias que hay entre la balada de Lúthien y el cuento. Bueno, más o menos la historia es parecida. Sobre todo hay mucho cambio de nombre y principalmente decir que Tebildo ya no está. Ya sí que se ha introducido la parte de Sauron y, por ejemplo, sí que se centra mucho más en la historia de antes de Beren, se centra mucho en contar sus orígenes, que eso pues parece ser, bueno, en el Silmarillion vemos un pequeño bosquejo de lo que en verdad es toda la historia. Pero hay una cosa que sí que me gustaría decir, y es el origen de Lúthien. Es muy curioso y de hecho lo podemos encontrar en el tercer tomo de las baladas de Beleriand, que lo tengo aquí apuntado, y es que dice Christopher Tolkien que su padre jamás explicó el nombre de Lúthien. Parece ser que es liberación del cautiverio. Y tampoco dejó comentario alguno sobre el significado entre Lúthien y Lúthien, que es Inglaterra. Es decir, en el cuento de Alwyn de Inglaterra, el nombre élfico de Inglaterra es Lúthien, que con anterioridad era el nombre del mismo Alfwine, mientras que Luthani es el de Inglaterra. No me quiero extender más en todo esto, pero creo que es bastante importante ver que hay que recordar que Tolkien quería hacer una mitología para Inglaterra. Es decir, su origen, la historia de todos estos cuentos, era una mitología. Y para él al principio, Lúthien, Túrin, Beren, todos eran pequeños cuentos que podría él enlazar. Y de hecho, creo que este es el mejor ejemplo. Y de hecho hay momentos en los que luego él al final acaba descartando, pero hay versos en los que se hace especial referencia, bueno, a Inglaterra, es decir, aparece Inglaterra totalmente nombrada en la Badala de Lúthien. Eso en el Silmarillion ya no queda ningún rastro. Pero bueno, me quería hacer el apunte. Sí, de dónde viene todo, claro. Yo iba a empezar ahora del final al principio. Me explico. Como hemos contado al principio de esta segunda parte, digamos, después de contar el resumen, hemos mencionado que todo parte de una imagen idílica que tiene Tolkien, de un baile de Lúthien, de su Lúthien, sí, realmente, porque dices su Lúthien. Entonces, todo esto, que la gente no se piense que nos lo hemos sacado debajo del pie o algo, y el libro, dentro de lo que cabe, yo considero que esta nueva entrega, aunque creemos, después de verlo, que es un mejunje de todas las ediciones que había hecho, yo quiero asumir que Christopher estaba siguiendo un poco una, digamos, última voluntad de su padre, ¿no? Porque aquellos que tengan acceso a las cartas, si se van a la 340 del 11 de julio de 1972, verán que Tolkien le escribe a su hijo Christopher y le dice: la inscripción que me gustaría es Edith Marie Tolkien, 1889-1971, Lucien. Y si alguno habéis estado en su tumba, como hemos estado Mirel y yo, lo habrán visto, que es lo que pone. Y entonces dice Tolkien, continúa: breve e insípida, excepto Lucien, que dice para mí más que en una multitud de palabras. Pues ella era, y sabía que lo era, mi Lucien. Nunca la llamé Lucien a Edith, pero ella fue la fuente de la historia que con el tiempo se convirtió en la parte principal del Silmarillion, que es por lo que yo llevo un rato defendiéndolo. O sea, si el propio Tolkien considera que Beren y Lucien es la parte principal y es capaz de llamar a su mujer Lucien y a sí mismo en su tumba poner Beren, es porque debía de ser muy importante y muy básico. La carta continúa porque dice: alguien que esté cerca de mi corazón debería saber algo sobre las cosas que los registros no registran, los espantosos sufrimientos de nuestra infancia, porque ambos eran huérfanos, como Beren, por ejemplo, de los que nos rescatamos mutuamente, porque Edith y Tolkien se unieron mucho en esa soledad cuando se conocen viviendo en la casa de la señora Faulkner en el año 1908. Entonces, es un apoyo que se encuentra mutuo y el que hace que empiecen ciertos paseos para tomar el té de vez en cuando y demás. Continúa la carta: pero no pudimos curar del todo las heridas que más tarde, con frecuencia, resultaron incapacitantes. Los sufrimientos que unos años después que empezó nuestro amor, porque igual que Beren y Lucien tuvieron que pasar una temporada separados, impuesta por el padre Francis, que le exigió a Tolkien, que durante una temporada, ya hemos hablado del padre Francis Morgan, una temporada a Tolkien le pidió 3 años sin ver y sin contactar a Lucien. Vamos, a Edith. Es que es muy difícil contar la historia de Beren y Lucien y hablar de Edith y de Tolkien sin mezclar los nombres, pero espero que todos lo entendáis. ¿Vale? Todo lo cual, por encima de nuestras debilidades personales, podría contribuir a volver perdonables o comprensibles los lapsos de oscuridad que a veces estropearon nuestras vidas y explicar cómo estos nunca se rozaron nuestras profundidades ni disminuyeron el recuerdo de nuestro amor juvenil, porque ya hemos dicho que estuvieron 3 años separados y luego Tolkien persiguió a Edith como Beren perseguía a Lucien, porque Edith estaba ya prometida cuando él volvió y consiguió convencerla de que rompiera el compromiso y se casara con él. Es más, consiguió convencerla de que dejara su religión, se enfrentase a parte de su familia para hacerse católica y casarse con él. Que es un poco también, ¿no? O sea, Lucien tiene que enfrentarse a su propia familia para poder estar con Beren, ¿no? Me gustaría, no sé, hacer a lo mejor un paralelismo, pero así se puede quizás explicar la obsesión que tiene el Silmarillion Tolkien con que los hombres vayan detrás de las mujeres, en plan acosador, y al final se queden con ella. En este caso, vale, queda muy bonito, pero hay que recordar que en el caso de Aredel y de Éol pasa lo mismo. Aredel aparece por ahí andando, Éol la rapta directamente y se queda con ella. Sí, sí, no se anda con tonterías. Y de hecho he de decir que los primeros cuentos que escribió sobre Éol, la rapta, la viola y se queda con ella. Entonces creo que hay un paralelismo en las historias que él escribe al principio, en el año 17, en el año 20, sobre... Debe ser que le afectó mucho el estar tanto tiempo separado de Lucien. De Edith. Si es que pasa. Si es que pasa. Sí, sí, claro. O sea, yo supongo que después del... Pues de los... Pues se conocen en el 8... En el 10 es cuando le empiezan a prohibir verla, o sea, están 2 años juntos y se pasan 3 separados. Y además, pues son unas edades un poco complicadas, ¿no? Entonces, es bastante difícil. De hecho, en la biografía Carpenter comenta algo así como que en la época en la que los jóvenes están empezando a conocer el amor y a las mujeres, Tolkien está intentando dejar de pensar en una. O sea, es complicado. Pero, bueno, espera, que voy a terminar un poco la carta, que decía: ni disminuyeron el recuerdo de nuestro amor juvenil, por siempre, en especial cuando me siento solo, nos encontramos en el claro del bosque y vamos de la mano muchas veces para escapar a la sombra de la muerte inminente antes de nuestra última partida. En ese, o sea, ese recuerdo todo el rato que pervive para él de Lucien bailando, de Lucien Edith bailando en el bosque antes de que ella se tenga que marchar también y se tengan que separar. Bueno, hay que decir que realmente el baile del bosque, del que hace referencia siempre Tolkien, es ya cuando están casados, después de volver de la guerra. Entonces es como ese baile en el claro, después de todo lo malo que ha pasado Tolkien, igual que pasa Beren, ese momento de luz, de paz, de tranquilidad que puede vivir con ella. Entonces, cuando uno se va leyendo la biografía de Tolkien, va viendo muchos detalles así pequeñitos, que yo creo que son un reflejo, y ya podéis ver que él mismo lo pensaba, ¿no? Es un reflejo perenne de su relación de amor con Edith y de la que quiere dejar constancia, y que al final, pues esa última carta, yo creo, no es su última carta, pero quiero decir, esa carta refleja mucho, o yo lo veo como un que alguien debería de hacer algo y recopilar Beren y Lucien para rendirle ese último homenaje a su mujer después de que ella fallezca. Que es por lo que yo creo que todo esto ha venido ahora, porque habrá dicho Christopher, aparte de que ya no le queda mucho más tiempo para escribir, porque recordemos que Christopher Tolkien tiene ya 93 años, entonces mucha fuerza y mucha energía no le queda, creo que es un bonito último homenaje a la relación de amor de sus padres. Y creo que ahora habría que hablar un poco del libro. Bueno, hemos resumido la historia de Beren y Lucien y hemos hablado de las diferentes versiones. Erendis además nos ha explicado por qué Lucien y la historia de Beren y Lucien es tan importante para Tolkien y cómo Edith está representada en el personaje de Lucien. Y ya vamos a entrar en el libro nuevo. Realmente no lo hemos hecho hasta ahora porque es cierto que si no se habla del resto de la historia de Beren y Lucien, si no se conocen las versiones, si no sabemos de lo que estamos hablando, no podemos hablar de nuestro libro. Pero ha llegado el momento de abordarlo, aunque creo que muchos se sorprenderán, como yo me sorprendí en su día cuando por fin entendí qué era lo que contenía esta nueva publicación titulada La historia de Beren y Lucien. Bueno, pues yo primero voy a introducir un poco el libro, para que, vamos, el libro se publicó en el 1 de junio de 2017, es decir, acaba de salir. ¿Por qué se ha publicado este año? Pues como ya hemos comentado antes, hace 100 años que se empezó a escribir, se escribió el cuento de Tinubiel, fue cuando Tolkien volvía de la guerra, más que nada, cuando empezó todo. Ahí que en la introducción del libro, Christopher Tolkien dice que esto es lo último que va a escribir. Lo que comentábamos antes, como que era al final lo que su padre habría querido siempre publicar. No sé si por qué, si la dejó al final por alguna razón, o a lo mejor había desechado hacerlo, pero como sigue vivo y ha sido el centenario, pues ha decidido publicarlo ahora. Pero bueno, que él hace hincapié en remarcar eso. Luego, el libro, para que os hagáis una idea, he apuntado, por si alguien lo quiere saber, son unas casi 300 páginas. Son 288 en total. ¿Y en qué consiste? Ya metiéndonos un poco en qué nos va a contar esto. En primer lugar, te cuenta una introducción de más o menos un resumen de qué era Beren y Lucien y cuál era la intención de su padre cuando lo estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque Tolkien, como ya hemos comentado antes, siempre tuvo la intención de publicar algo sobre Beren y sobre Lucien, pero jamás lo hizo. Para él, la historia de Beren y Lucien era algo que sí, que podía formar parte del Silmarillion, pero una historia totalmente cerrada, que igual que podía ser la caída de Gondolin o podía ser la parte de Túrin, como hemos comentado antes. Eso en primer lugar. Entonces, es lo que te empiezan a contar un poco en la introducción. Luego, tiene un detalle, que es que hace una introducción a los personajes que van a aparecer en el libro. ¿Por qué? Porque da por supuesto que a lo mejor hay personas que se lo van a leer, pero no han salido del Silmarillion. Entonces, pues como que te cuenta un poquito quiénes son los elfos, quién es Morgoth, un poquito así, pero en 10 líneas, pero bueno, ahí está. Y ya luego sí que empieza a haber una sucesión de capítulos que es donde, de forma cronológica, intenta mostrarte la historia de Beren y Lucien. Para los que se esperan texto nuevo, lamento deciros que no. Lo que hace es mezclar tanto la parte de en prosa como la parte del verso, es decir, el cuento de Tinubiel y la balada de Leician, y luego te va metiendo pues lo que hemos comentado antes, es decir, ese resumen del que he hablado del año 1926, lo que he contado también antes de la Kenta Noldor Inua esta también, te lo va metiendo un poco y te lo intenta hacer de forma cronológica según se fue escribiendo. Porque así también puedes ver un poco la evolución de cómo han ido variando. Eso a su vez viene siempre acompañado con, primero con láminas, que ocupan una cara entera, dibujadas por Alan Lee, que es decir, que son preciosas, es decir, merece la pena comprarse el libro casi exclusivamente por las ilustraciones que tiene. Y luego también tiene pequeños dibujitos pues cuando termina un capítulo, que también son muy bonitos. Es decir, y bueno, ya luego al final hay como un glosario de palabras en inglés, claro, es que nosotros no lo hemos leído en inglés, pues un glosario de términos que incluso a lo mejor una persona que es inglesa no entiende, porque hay que recordar que el inglés de Tolkien es un poco barroco, por así decirlo, y luego también un índice de nombres, porque como también cambian los nombres, como hemos dicho, 80 veces, pues a veces te pierdes. Y más o menos eso es el libro, es decir, es bonito, es una edición bonita, por las ilustraciones, por fin parece todo reunido en un mismo libro, porque si en verdad quieres leer la historia de Beren y Lúthien, tienes que leerte por un lado Silmarillion, por otro lado el segundo volumen de los cuentos perdidos, por otro lado las baladas de Beleriand. En cambio, en esta vez aparece como todo más reunido, pero no hay nada así especial. Vamos a ver, tengo varias preguntas, que serán las preguntas de los oyentes seguramente. El texto del Silmarillion entonces también está aquí. El texto de Silmarillion prácticamente no aparece. Hay algún momento que lo cita, de hecho, hay un momento que dice, directamente estoy cogiendo pedazos, por ejemplo, de la balada de Beleriand, directamente, digo de Beleriand, la balada de Leician, directamente coge pedazos y te los vuelve a meter, y ya está. Es decir, no hay nada nuevo. O sea, es un refrito. Sí. Es un refrito de todos los textos puestos en orden. Sí, de hecho creo que falta texto, porque, a ver, hay que tener en cuenta, no me da tiempo a leérmelo 100%, es decir, lo he mirado por encima y no puedo ir decirte, pues faltan 5 versos. Pero por lo que a mí me ha parecido, a ver, tú coges las baladas de Beleriand y para que nos hagamos una idea, el estudio de la balada de Leician empieza en la página 177 y termina en la página 420. Es decir, prácticamente es más que el libro, ¿vale? Y eso luego hay que sumarle además el cuento de, que son como unas 50 páginas, lo que aparece recopilado en el libro de los cuentos perdidos. Luego tienes las ilustraciones y luego además está el glosario y todo eso. Es decir, no está todo el texto que está publicado. De hecho, hay muy poquito comentario. Es decir, hace como una introducción a los textos, es como una especie de selección de textos, los comenta un poco, dice, pues esto está aquí y lo he elegido para mostrar la diferencia con el otro. Pero no hay una... No está todo, vamos. De hecho, no sé por qué al final mete el texto de Arendil y Elwing. Es decir, pues lo mete ahí. Dice, bueno, como apéndice meto esto, ya está. Hombre, son descendientes, pero tampoco... Pues yo realmente pensé que sería tipo Los hijos de Urín. O sea, Los hijos de Urín es una publicación donde tienes todo el cuento de Los hijos de Urín y está novelado y añade cosas y yo esperaba algo parecido, pero claro, es que a lo mejor todo lo de Beren y Lúthien se ha publicado ya y no había forma de sacar texto nuevo. Nosotros siempre comentamos a modo de broma que Christopher ha estado publicando libros con las servilletas de Tolkien, es decir, cosas que Tolkien escribía en servilletas y en trocicos de papel y estaban perdidos por su despacho, pues Christopher ha hecho la gran labor titánica de buscarlas, reunirlas, darles un sentido y publicarlas. Pero es que a lo mejor las servilletas de Tolkien ya se han terminado y a lo mejor de Beren y Lúthien no quedaban servilletas. Entonces, pues esto es lo que hay. Hombre, a ver, a mí me parece interesante el libro, más que nada tienes dos opciones. Desde mi punto de vista hay dos razones para comprar este libro. Uno, nunca te has leído Beren y Lúthien y quieres leértelo entero, todo lo que hay, Y solo te interesa esa historia. Es decir, no quieres saber nada del Silmarillion, solo quieres leer esa historia. Entonces tienes tu glosario de términos al principio para saber quién es quién. Tienes tus textos, tienes algunos comentarios de Christopher Tolkien y tienes la historia de Beren y Lúthien completa. O lo más completa para que tenga sentido, porque aunque falten trozos, a lo mejor esos trozos realmente no están aportando, ¿no? Entonces, no sabes nada y quieres leerte Beren y Lúthien. Me parece una razón para comprarlo. Segunda razón, eres súper fan de la historia. O sea, Beren y Lúthien te apasiona. Es la historia que más te gusta del Silmarillion con diferencia y tu seudónimo es Lúthien y tu gato se llama Beren y todo. Eres un súper fan y entonces tienes que tener este libro porque sí, porque eres fan y porque quieres, quieres la recopilación de la historia entera. Esas son las dos razones que se me ocurren para comprarlo. Seguramente hay una tercera, que es tengo todo lo de Tolkien y voy a seguir teniéndolo, ¿vale? No quiero un hueco en mi estantería. Me he comprado todo lo que ha salido de Tolkien y este también me lo voy a comprar porque soy friki, soy así y no, pues también es una buena razón. Ahora, si la gente va buscando algo nuevo, algo novedoso, pues ya les decimos desde aquí que se van a llevar un chasco. Si es así, puede resultar decepcionante. Aunque bueno, yo... Arfeiniel lo ha traído, hemos estado cotillando y la verdad es que es cierto que solo por las ilustraciones pues puede merecer la pena. Pero bueno, que igual sacan un calendario este año solo con las ilustraciones de Beren y Lúthien de Alan Lee, o sea que tampoco os preocupéis. En fin. Yo voy a añadir que si os apetece mogollón y porque tenéis cualquiera de los motivos por los que ha dado Miriel para compraros el libro, pero no dominéis el inglés... Que sepáis que Minotauro lo va a editar en el primer semestre del año que viene, ¿vale? Del 18. Todavía no ha salido en castellano, pero para el año que viene lo tenemos, ¿vale? Claro, es que esa es otra. Ahora mismo solo está en inglés. Lo hemos traído al programa en super primicia, pero no se puede ni comprar en España todavía. No está disponible, no está en castellano, no está traducido. Entonces, bueno, eso sí, si no lees inglés, imposible acceder a este material ahora mismo. Como ha dicho Erendis, lo tendremos el año que viene, pero... Como ya hemos hecho este programa, pues ya cada uno podrá decidir, sabiendo lo que hay, si lo compra o no lo compra. Y ahora voy a introducir un debate. Bueno, vamos a introducir varios, ¿no? Porque hemos hablado de la historia y todo eso, pues eso está muy bien, pero ahora viene la chicha y el salseo. Ahora viene lo guay. Vamos a hablar primero de la figura de Lúthien. Hemos visto que la historia de Tolkien y Edith es paralela a la de Beren y Lúthien, es casi un reflejo. La gente acusa a Tolkien, algunas personas acusan a Tolkien de ser machista y que a su esposa le hizo pasar por innumerables sufrimientos, pues primero te persigo y hago que rompas un compromiso, luego tienes que renunciar a tu religión y hacerte católica, luego tienes que estar en un segundo plano, porque al final Tolkien tiene un matrimonio de esa época y además Tolkien era bastante, ¿cómo decirlo?, tradicional. Y bueno, pues Lúthien es una mujer en un segundo plano. Sin embargo, Lúthien... no es una mujer de segundo plano, o sea, en absoluto. De hecho, en esta historia, bueno, tiene un par de fallos, confía en quien no debe, habla mucho, eso nos ha pasado a todas, ¿no? Pero Lúthien salva el día innumerables veces. De hecho, yo creo que el aliado que ganan, que es un aliado, vamos, fantástico y que les ayuda muchísimo, que es Juan, el perro de Valinor, si no fuera por Lúthien... pues habría pasado de ellos olímpicamente. O sea, Lúthien es la razón de que todo esto termine bien. E incluso es capaz de hacer que los Valar, o sea, los dioses, se apiaden de un pobre mortal que no era nadie especial. Era un mortal. Hijo de bla, bla, bla, bla, bla, con un anillo. Sí, pero no tenía que haber revivido. O sea, era el final de la historia de Beren y consigue que los Valar se ablanden, se salten... en cierto modo, los designios de Eru, porque Eru en su día dejó las cosas muy claras, los elfos son inmortales, los hombres no, y que Beren vuelva a la vida, y permiten que Lúthien renuncie a su inmortalidad para estar con él. O sea, es una hazaña titánica todo lo que hace Lúthien en esta historia, ¿no? Y es valiente, y es brava, y es una mujer que es capaz de escapar y de seguir a su amado, y no es una no te sigo como un estorbo, no, te sigo y te ayudo. Te ayudo porque además tú mismo a veces eres hasta un poco tonto. Entonces, claro, yo veo esto y digo, bueno, eso de que Tolkien es machista en su obra, yo creo que la historia de Beren y Lúthien lo desmonta completamente. Vamos, creo que Lucien es un ejemplo de mujer muy bien aprovechada en una obra fantástica. Yo es que estoy contigo. Creo que aquí Bárbara es la que va a ir un poco más para darte la réplica. A ver. Estoy a favor y en contra al mismo tiempo. Es decir, sí que reconozco que Lucien es un personaje esencial y sobre todo que es un personaje muy fuerte. Como mujer es muy fuerte. Me gustaría decir que si nos ponemos a estudiar un poco las mujeres en el Silmarillion, que no en El Señor de los Anillos, sino las mujeres en el Silmarillion, cuando salen son muy fuertes. Tenemos a Galadriel, que es independiente y decide seguir su camino. Tenemos a Aredel, que acaba como acaba. No voy a hacer spoiler por si alguien se quiere leer Silmarillion, pero bueno. Más que me toca mucho porque Aredel es Arfainiel, por si alguien no lo ha pillado, pero... Está Lucien, está Morwen, está Idril, podría seguir con un largo etcétera, Melian, es que Melian, Varda, es decir, hay un largo etcétera de mujeres muy poderosas en el Silmarillion. Pero si tú te pones a estudiar cuáles son las atribuciones que a Tolkien le da a las mujeres, vemos que siguen siendo unas atribuciones bastante tradicionales y que además prácticamente siempre que salen están, dependen de un hombre. Es decir, salen ahí porque el hombre sale y ya de paso ellas salen. No sé si me explico. Es decir, ellas no aparecen por motu propio, sino que dependen de un personaje masculino. Sí que es cierto que también es como que ellas les calman. Como que ellos están muy obcecados en lo que tienen que hacer, como por ejemplo Beren, que va ahí sin pensar una estrategia y sin nada, y llega Lucien y es la que le salva en numerosas ocasiones. Y no es la primera vez que esto ocurre en el Silmarillion. Pero como que no existe un personaje femenino que no dependa de uno masculino. Desde mi punto de vista, vamos. Galadriel, tú mismo lo has dicho. Es que la primera vez que aparece es para decir que yo me voy con los Noldor, que quiero tener mi reino y cruzar el Caraxes. Pues, sí. Como si fuera gitana. Porque me ha salido esa voz de festividad. Pero me parece que Galadriel es un personaje, o sea... De hecho... Celeborn aparece muy tarde, se le menciona muy tarde en las historias de Galadriel. A Arien, que es quien lleva el sol, es Tilion el que la persigue. O sea, Arien dice, ella tiene un poder tal que la tiene en miedo hasta Morgoth. Porque ella es la única que puede llevar a Anar el sol, el último fruto, porque es la única que tiene esa fuerza. Y ya se coge el carro y se pira. Y Tilion dice, ah, que espera, que yo voy detrás. Pero no es ella va detrás de él, es él va detrás de ella. O sea... No siempre se pasa, yo creo que no siempre necesitan un hombre al lado. Creo, o sea, puede que haya muchas que sí, pero creo que muchas tienen su propia fuerza y su propia idiosincrasia. Creo que, por ejemplo, o sea, es verdad que la historia de Thingol y Melian es la historia de Thingol y Melian, pero yo nunca tengo la sensación, o sea, creo que él es rey de Menegroth y de Doriath, pero la que tiene el poder todo el rato, o sea, tú estás leyendo el texto de Thingol y Melian. Y yo siempre tengo la sensación de que hay la que tiene el poder. Es verdad que él dice, a lo mejor quiere un Silmaril. Pero la que protege el reino, la que tiene la fuerza, la que se ha quedado ahí y es la que controla todo, en el fondo es Melian. Entonces, yo creo que hay un montón de personajes, o sea, a mi juicio. Hay muchos que sí, pero porque también considero que Tolkien está escribiendo una mitología y tira de personajes clásicos, prototípicos, como termina siendo, por ejemplo, en el Silmarillion, el claro ejemplo es Arwen. Perdón, el Silmarillion, el Señor de los Anillos, perdón. Pero, al margen de esos, creo que mete algunos personajes femeninos que no necesitan un hombre al lado y que son muy potentes. O sea, es verdad que Lucien aparece por Beren, pero bueno, teniendo en cuenta toda la afiliación personal que él le mete a esta historia... Evidentemente, meter a su mujer y no meterse a sí mismo sería un poco absurdo. Pero ya te digo, como ejemplos parto de la base, supongo que porque son dos de mis favoritos, que son Arien y Galadriel, porque me parecen que son... O sea, es que de hecho, Celeborn aparece, creo que le mencionan una vez en el Silmarillion, en plan de... Y Galadriel conoció a Celeborn que era primo de Thingol o algo así, y ya está. Y ahí le den. A ver, estoy totalmente de acuerdo en la parte de que se está basando en unos personajes de una mitología anterior en la que las mujeres suelen salir. Ahí es... Sí, como que sí. Además, si te pones a lo que comentaba antes, a ver qué papel son los que tienen las mujeres, son los que tradicionalmente se le han dado a las mujeres, pero reivindicando la sección, en el sentido de, vale, sí, la mujer puede tener un papel secundario, entre comillas, pero luego es la que te ayuda, la que aporta, la que sana, la que está siempre presente. Pero me gusta hacer un matiz con Galadriel. Galadriel, en los primeros escritos del Silmaril, no es Galadriel. No se sabe quién es una elfa que está ahí. De hecho, a veces no se dice ni el nombre. Al final fue Galadriel, yo creo que porque le quedó colgada y dijo, bueno, pues ya que estoy, pongo que esta es Galadriel. Pero como que al principio parecía que era una mezcla de elfas distintas que no se la daba el nombre. De hecho, con Aredel al principio tampoco se da el nombre y luego sale más adelante. Cuando, por ejemplo, al principio del Silmarillion, cuando se dice la genealogía de todos los Noldor, ella no sale en ningún momento. Y de repente, en el Silmarillion, cuando llega la parte del elfo oscuro, aparece. Es una de estas incongruencias que tiene el Silmarillion de, vale, Christopher Tolkien lo ha aislado muy bien, pero a veces pues no puede hacer otra cosa, vamos, porque no puede inventárselo tampoco, pero eso. Pero aunque sea elfas diversas, sigue siendo una... O sea, aunque sea una elfa sola la que diga, ah, no, yo me quiero ir a tener mi reino a la Tierra Media. Ah, no, yo quiero... Sigue siendo una elfa X que no depende de ningún hombre. O sea, se va con un grupo de... Pero porque se va con todo su pueblo. Y luego ayuda a cruzar el Caraxes porque tiene que hacerlo. O sea, en el fondo sin depender de ningún hombre. O sea, ella ayuda porque tiene que hacerlo. No tiene ninguna otra... O sea, quiero decir que aunque no fuese Galadriel y fuese la elfa Random Unwin, pues seguiría, para mí seguiría teniendo esa validez. O sea, creo que sí, que en parte tienes razón en que hay muchos personajes femeninos que... Pero creo que no todos, y no todos su fuerza depende o su necesidad de que estén en la historia depende de un hombre. Creo, no sé. Creo que las dos tenéis razón. ¡Ah! ¡Qué bien me ha quedado! ¡Madre mía! ¡Qué bien me ha quedado! ¡Qué político! ¡No me mojo! Muy bien. No, o sea, las dos tenéis razón. Pues sí, a veces dependen de otra persona y son secundarias. ¿Un secundario muy bueno? Sí. ¿A veces mejor que el protagonista? También. Creo que... Bueno, es que igual digo una chorrada, ¿vale? Pero esta es mi opinión. Solo mi opinión, ¿vale? No lo he leído en ningún sitio. No hay ningún fundamento aquí. Solo lo que pienso. Creo que posiblemente es un reflejo de lo que Tolkien pensaba que era el papel de la mujer, que es, pues eso, estar un poco en la sombra, pero ser absolutamente indispensable. Dices tú, en la sombra realmente. Lo que pasa es que, imaginaos lo importante que fue para Tolkien que el personaje, el mejor personaje del Silmarillion, desde mi punto de vista, está inspirado en ella, ¿no? Entonces yo creo que es un reflejo de lo que para él era la mujer ideal. Que es una persona que, aunque no sea la protagonista de la historia, te saca las castañas del fuego, te aconseja bien, te calma cuando estás airado, te lleva por el buen camino. Al final es el cerebro, ¿no? Ahí donde el hombre quizá es la pasión y las vísceras, pues la mujer es el remanso de paz y la mente que piensa. Pero esta es mi opinión, ¿eh? Ya está. No sé si queréis añadir algo más o empiezo con el siguiente debate, que también mola. ¡Lanza! Bueno, a raíz de la publicación del libro de Beren y Lúthien, hay mucha gente en las redes que quemó Twitter. En plan, Christopher Tolkien es un falsante y un chorizo y tiene mucho morro. Esto es un sacacuartos horrible, tal. Entonces, a mí me da igual, francamente. O sea, realmente, si soy sincera, me da igual. Creo que, por un lado, ha aprovechado el tirón, o sea, ha aprovechado, como habríamos hecho todos, los textos de su padre. También se los ha trabajado, porque el resto de hijos han pasado. Y los nietos ya ni te cuento, que la sociedad Tolkien ha hablado con algún nieto y qué pena de entrevista, porque es que el hijo, nada, es que no pasaba olímpicamente de todo. Christopher Tolkien se ha mojado con los textos de su padre y ha buscado y ha ordenado. Y muchas de las cosas que tenemos, prácticamente todas las cosas que tenemos se las debemos a Christopher Tolkien. Porque si no, solo tendríamos El Señor de los Anillos y El Hobbit. Es decir, todo lo demás de la Tierra Media, de esa Tierra Media de la que estamos enamorados y de la que tanto queremos saber y de la que buscamos información sin parar, todo eso se lo debemos a Christopher Tolkien. Entonces no me parece que ahora haya hecho nada tan grave ni nada del otro mundo. ¿Que puede ser decepcionante que no haya texto nuevo? Vale, lo puedo entender. Tanto como para decir que es un farsante y que es un sacacortos y que tal, tampoco creo que sea eso, porque él no ha dicho en ningún momento tampoco que fuera texto nuevo. O sea, eso es una cosa que nos hemos inventado nosotros, pero no es que Christopher Tolkien ofreciera una entrevista y dijera voy a editar y a publicar un libro nuevo de mi padre que tiene material inédito sobre Beren y Lúthien. O sea, eso nos lo hemos sacado de la mangurcia, ¿no? Entonces yo no me parece que sea así. En cualquier caso, me da igual, porque nadie me está obligando a comprarlo. Es decir, si Christopher Tolkien decide sacar un libro y a mí me parece un timo, no lo compro. No lo compro. No me hace falta cagarme en sus muertos ni incendiar las redes sociales. Porque en el fondo me da igual, porque no estoy obligada a consumirlo, ¿no? Bueno, no sé qué pensaréis vosotras al respecto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, me fastidió un poco la parte que tuvieron que ver los medios de comunicación en general. ¿Por qué? Porque de repente se empezó a decir Beren y Lúthien, la historia de amor que Tolkien no publicó o la historia de amor de Tolkien de toda su vida. Tú te leías el artículo y se centraban un poco en que sí, Beren y Lúthien, una historia de amor, bla, bla, bla. La mitad lo comparaban con Aragorn y Arwen, lo cual entiendo. Vamos, tiene su sentido. Pero claro, la mitad de los medios ni siquiera se molestaron en decir si era texto nuevo, si no era texto nuevo. Algunos lo compararon con los hijos de Urín, como hemos dicho alguna vez. Entonces, claro, sí que ha sido la gente la que se ha creído que iba a ser algo como los hijos de Urín. Pero yo, a lo mejor estoy equivocada, pero no recuerdo en ningún momento que Christopher Tolkien haya dicho va a ser nuevo. No, no, no. Él dijo que iba a hacer un libro sobre Beren y Lúthien. Otra cosa es la que ya luego los medios hayan decidido. Yo creo que es que ha tenido mucho que ver los medios y el boca a boca de lo que la gente ha creído entender. Claro, luego, pues lo que decíamos, la gente se ha llevado decepciones, pero, no sé, me parecen un poco sin sentido. Es decir, yo entiendo que estés decepcionado porque ojalá, de verdad, yo sería la primera que estaría súper contenta de tener más texto nuevo de Tolkien porque nunca me canso de leerle. Pero tampoco puede hacer milagros, ya bastante ha hecho con que para encima nos pongamos exquisitos. Me parece un poco feo. Yo sigo en la misma línea, o sea, quiero decir, Christopher Tolkien nunca dijo nada relativo a que fuese a ser texto nuevo. Es verdad que uno cuando veía la portada y veías la portada tan chula cuando avisaban de que iban a publicar, yo creo que alguien le comenté en plan de no sé si será un refrito o será algo nuevo. Ojalá sea algo nuevo, porque tú en tu corazoncito dices ¡qué guay! Un libro sobre Beren y Lúthien con la historia de Beren y Lúthien que hicieron los hijos de Urín, ¡yuhu! Pero sabía que existía la posibilidad de que un hombre de 93 años nos haya puesto a reescribir toda una novela, porque tiene muchos años, o sea, recordemos. Es que hace 10 años, que tenía 80 y tantos también, fue cuando publicó Los hijos de Urín. Y ya me parece que estaba bastante mayor para publicar Los hijos de Urín. 10 años después, ponerte a reescribir la historia de Beren y Lúthien, me parece mucho. Me parece que es un homenaje súper bonito a la historia de amor de sus padres, un último deseo, entre comillas, de su padre cumplido, y yo creo que ya está. Y como ha dicho Elia y Bárbara, que nadie te está poniendo una pistola para comprarlo, ¿sabes? Si quieres lo compras, y si no quieres, pues no. Bueno, pues ya está claro. Este es todo el debate que quería iniciar. Por lo demás, no creo que no nos queda mucho que decir de la historia de Beren y Lúthien. Me parece que lo hemos contado prácticamente todo. Y aún así la podéis disfrutar, ¿eh? O sea, si después de escuchar este programa decís, jo, qué pena, porque ahora me lo han spoileado todo y yo me la quería leer. Mira, dale una oportunidad de todas formas porque es una historia bonita y llena de aventuras. Es que realmente es incluso rara en el Silmarillion. Es un poquito rara porque el Silmarillion es un libro, a mí me gusta mucho, pero es la línea es pesimista. O sea, casi todo lo que pasan son desgracias, ¿no? Es a partir de que se crean los Silmarils, toda la historia que hay detrás de esa búsqueda de unos y otros y todo lo que pasa en medio, porque es que hay historias que tienen que ver con los Silmarils solo de refilón, lejísimo. Aún así, está lleno de desgracias, de pena, de batallas épicas donde mueren héroes. Son épicas, pero es que mueren héroes. Héroes que son personajazos, ¿no? Entonces, dentro de toda esa negatividad, Beren y Lúthien es un rayo de luz que destaca mucho y por eso a mucha gente le impacta. Y por eso es una de las preferidas, por eso es una de las favoritas, porque además de ser una historia de amor con final feliz, pues es una aventura muy, muy animada, muy divertida, muy emocionante, ¿no? Con momentos en los que realmente temes por la seguridad de los personajes, pero luego, bueno, al final todo se resuelve bien. Porque al fin y al cabo es una fábula, es un cuento, es el cuento de Tinubiel. Entonces, bueno, yo animo a la gente a que le dé una oportunidad y se lo lea. Nos da igual si es en el formato nuevo, si es en el Silmarillion, si son las baladas de Beleriand, eres muy pro, enhorabuena, porque es complicado. Pero yo le daría una oportunidad porque, bueno, no es mi historia preferida, no os voy a engañar, pero es una de mis favoritas y es una de las favoritas de mucha gente. Así que, bueno, vamos a despedirnos. Ya, se me ha ido. ¡No! Eso es canario. ¡No! Vamos a despedirnos de nuestras invitadas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir con nuestros oyentes la historia de Beren y Lúthien. Gracias, Erendis. Muchas gracias por contar conmigo, muchas veces por estar aquí. Y gracias, Arfeiniel, era tu estreno, espero que te animes a volver más. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, claro. Fenomenal, y nosotros continuamos en Regreso a Hobbiton, no os marchéis porque todavía tenemos la clase de élfico, una lectura fantástica, píldora bibliográfica y muchas sorpresas más por descubrir. Seguimos, aquí nos vemos después de esta pausita. Estás escuchando Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Puedes seguirnos a través de nuestra página de iVoox, Facebook, Twitter o nuestra página web sociedadtolkien.org. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Continuamos en Regreso a Hobbiton. Tras escuchar la maravillosa, fantástica, romántica, espectacular historia de Beren y Lúthien, nos sumergimos en las clases de élfico que también nos encantan con nuestro profesor preferido. Hola, Eleder, ¿qué tal? Aya, Miriel, muy buenas. Bueno, vamos a hablar de una cosa que creo que a los oyentes les va a gustar muchísimo, muchísimo, porque muchos se van a sentir muy identificados. Y es, ¿qué significan algunos nombres en castellano en élfico? Es decir, el significado en élfico de algunos nombres en castellano. Porque, amigos míos, algunos de vosotros os llamáis algo en élfico. Exactamente. Es así, esto va a ser una sorpresa para muchos. Quizás no agradable para todos porque algunos de los significados no son precisamente lo más poético, pero lo iremos viendo. No, esto surge... Bueno, a ver, supongo que ya la mayoría de los oyentes saben que la Sociedad Tolkien Española, pues como otras sociedades Tolkien en otros países, lleva un montón de tiempo dando vueltas por ahí, y una de las actividades que realiza es la publicación de una revista en papel, dedicada a Tolkien. Vale, entonces, bueno, pues en esa revista muchos socios hemos ido publicando trabajillos, algunos más eruditos, otros más lúdicos, pues en todo este tiempo. Entonces, un compañero del Esmial de Valencia, Edelon, Elio Simbrahil, comentando sobre el podcast y tal, me dijo, oye, ¿por qué no recuperas aquel artículo que escribimos, atención, en el año 2000? Chan, chan. Ya era el número 28 de la revista, o sea que imaginad el tiempo que esta revista lleva en circulación. Ahora es cuando algún oyente está diciendo, yo tenía un año. Ya, sí, qué asco, ¿verdad? No. O sea, muy bien por ellos, encantado. Sí, enhorabuena por vosotros, pero vamos. Pero, bueno, es lo que tenemos los elfos, que claro, pues llevamos aquí edades y edades y... Claro. Claro. Pues, es como, ellos dirán, yo tenía un año. Pues cuando tú tenías un año, yo ya vencía a Morgoth. Me acuerdo una vez, esto es un poco off topic, en una runen de mi esmial a la que apareció un chico y dijo, pues yo es que llevo mucho tiempo sin estas cosas, pero yo estuve en un Estelcon, en una convención que se hizo en Pamplona. Dice, ¿y cuál? En 1992. Y se hace así un silencio y les señalo a unos y les digo, sí, tú y tú no habíais nacido. Y este chico ya iba a Estelcones. Historia. Buah. Ay, qué bueno. Bueno, pues este artículo, decíamos, volvemos, se llamaba así. ¿Qué significa tu nombre? Bueno, surge de una de las suertes que tenemos los castellanohablantes, que es que la fonética del élfico y del castellano son muy parecidas. Sabemos que el castellano fue uno de los primeros idiomas que inspiraron a Tolkien. Por ejemplo, ¿no? Pues él dijo en una de sus cartas, abro cita, mi tutor era en parte español, que era Francis Xavier Morgan, claro. Uh-huh. Y yo, a comienzos de mi adolescencia, cogía sus libros e intentaba aprender esa única lengua romance que me procura el placer particular del que hablo. Vale, entonces, claro, eso tiene una consecuencia muy divertida, que es que efectivamente, al ser los sonidos, las sílabas, etcétera, muy parecidas a las del castellano, muchos nombres habituales del castellano coinciden con alguna palabra en élfico o se pueden interpretar como algo en élfico. Entonces, pues vamos a poner unos poquitos ejemplos. Vale. Venga, vamos allá, que yo creo que, de verdad, hay gente que se va a sorprender muchísimo. Bueno, pues por ejemplo, entre nuestros estimados oyentes, ¿hay alguna mujer que se llame Carmen? Carmen, por favor, levanta la mano desde tu casa. Que nos llame por teléfono al... Bueno, pues Carmen, en élfico, significa camino rojo. Camino rojo o lugar rojo, también puede ser. Uh-huh. Porque... Por ejemplo, existe un lago que se llama Carnen, con N, sí. que sabemos que significa agua roja, con lo que sabemos que car se puede usar para rojo. Y men es camino. Por ejemplo, tenemos el men in augrim, el camino de los enanos. Uh-huh. Bueno, entonces, Carmen... Es camino rojo. Camino rojo, literalmente. Mira que le pega muchísimo, por otra parte. Porque Carmen es un nombre como muy español... Y como muy flamenco, y yo lo relaciono siempre con flores rojas en el pelo y con trajes de flamenco rojos, y me pega muchísimo Carmen como lugar rojo, como camino rojo. Sí, y de hecho se dice, ¿no? Los... Aquí igual me estoy liando, los carmines. Sí, carmín, claro. Carmín es... Es rojo, sí, totalmente. Así que a veces también, alguna vez hemos pensado si Tolkien no usó el castellano de forma más directa como inspiración. Uh-huh. Pero bueno, en este caso pues es sería casualidad, lo que fuera, pero es esta curiosidad para todas nuestras estimadas oyentes que se llamen Carmen. Muy bien. Hay otro bonito nombre, Gloria. También levanten la mano. Uh-huh. A las chicas que se llaman Gloria, quería una traducción que me parece maravillosa. Abismo dorado. ¡Ay, qué bonito! Es verdad, Glor, claro. Claro, Glor es dorado, como en Glorfindel, y sabemos que Moria quiere decir abismo oscuro. Y sabemos que Mor quiere decir oscuro, con lo cual Ia quiere decir abismo. O sea, que Gloria es abismo dorado. ¡Qué bonito! Y qué raro, porque abismo suena muy peligroso y dorado suena muy bonito, es una cosa... Claro, es... La atracción, es la atracción del vértigo, cuando estás ahí asomado a algo que te anima a tirarte, ¿sabes? Que sientes como que, ¡ay, quiero dejarme caer! Efectivamente. Muy bien. Pongamos que te llamas Ana, y aquí, vamos... Aquí tiene que haber 200. Ana, por favor, nombre clásico, clásico. Bueno, Ana como tal... No tiene una traducción así muy, muy emocionante, pero basta con un pequeñito cambio, porque voy a hacer también un poquito de trampa para que sea más divertido. Basta con que le dobles la N, como se hace, por ejemplo, en catalán, que es uh-huh. Anna. Sí. Bueno, pues Anna literalmente significa don regalo. Ah, es verdad. El señor de los dones, ¿no? Cuando... Annatar, sí, claro. Annatar. Entonces, pues, ya ves. Es un regalo, o sea, perdón, es un nombre súper bonito para una hija, ahora que lo pienso. O sea, quiero decir, en su significado en élfico, porque llamar a tu hija regalo, don, que generalmente lo son las hijas, Y los hijos, vamos, me refiero en general. Pero es muy bonito. Puedes dar fe de ello, ¿no? Sí, puedo dar fe. Estoy buscando yo, porque me preguntó nuestra colaboradora Finduri, él me dijo, ay, ya tiene nombre, ya tiene seudónimo Elia, y, o sea, mi hija. Y digo, ah, pues no, pero tengo que buscarle uno, porque quiero uno así de bonito. Muy bien. Oye, lo hablamos un día. Hombre, por supuesto, mi profe aquí ayudándome. Muy bien. Otro nombre de mujer, que también tiene una traducción directa, es Elena. Y Elena, bueno, aquí habría que cambiarle un poquito el acento. O ya sabéis cómo funciona la acentuación en élfico, y sería Elena. Pero significaría la de las estrellas. ¡Ay, qué bonito! O podemos no cambiarle el acento y doblarle la N, como hemos hecho con Ana. Entonces sería Elena, que al ser doble consonante, recordad que coge el acento, la siguiente, o sea, esa sílaba. Y Elena significa hacia las estrellas y es uno de los nombres de la isla de Númenor. Es verdad, completamente cierto. La mujer de mi primo se llama Elena, se lo voy a decir, que igual le hace gracia saberlo. ¿Alguno más? Estela, también cambiando un poquito el acento, Estela, significa la que descansa. Sabemos que este significa descanso, por ejemplo, una de las Valier, de Valinor, se llama este, y es eso, descanso, reposo, y la terminación la, entre otras cosas, significa la persona que hace algo. Entonces, pues puede ser perfectamente la que descansa. Irene, es otro nombre, que literalmente significa deseo. ¡Pero qué guay! ¡Me encanta! Aquí también hay que hacer un poquitín de cambio porque Ire, que es deseo en élfico, lleva la I larga, o sea que va con tilde, ¿no? Y lo mismo, sería Irene. Ajá. Pero bueno, ya sabéis que yo, a pesar de ser filólogo, estoy de acuerdo con que de vez en cuando hagamos alguna pequeña trampita de cara a la diversión, que al final es lo interesante también de esto. Siempre que lo sepamos, que nos estamos haciendo un poquito de trampas al solitario alguna vez, pero de vez en cuando no pasa nada. Mira, me acabo de acordar de Irene, de la sociedad de la ST, de Eowyn, que lleva por nombre Eowyn, pero Irene, su nombre en élfico, también le pega mucho. Sí, efectivamente. Vamos a ver alguna más. Bueno, hay un nombre muy sencillito, pero muy bonito, que es Mar. Que seguro que también hay muchas oyentes que se llaman así. Ah, pues Mar en élfico significa literalmente hogar. También muy bonito. Mar Nufalmar, hogar bajo las olas. Hay un nombre de una persona que es Luz. Que Luz pronunciado a la castellana, por decir así, con Z, significa hechizo. Es lo mismo que... Lo que es que, claro, en élfico se escribe con TH. Sí. Y es lo mismo que aparece en el nombre Lucien. Mira, hablando de la protagonista de nuestro programa de hoy. Efectivamente. Y hablando también de una compañera de Miesmial, que se llama Luz, y que hoy cumple años el día que estamos grabando esto. Es verdad. El día que estamos grabando esto, que no voy a decir cuál es, para que los oyentes nos asusten. Sí, que felicidades, Luz. Luz cumple no sé cuántos años, no queremos saberlo porque es una señorita y no se dice ¡Luz, felicidades! Muy bien. Marta, otro nombre bonito, significa la destinada. Porque, bueno, podemos recordar, por ejemplo, el epitafio de Turin Turambar, que decían Turin Turambar, Turuna Ambartanen. Que significa dominado, Turunna, por el destino, Ambartanen. Y ahí está Marta, dentro de esa palabra, que quiere decir eso, destinado, destinada. Y bueno, y uno más, un nombre más de mujer, que tiene también una traducción súper directa, lo que es que en este caso ya igual no tan bonita. Sara, ¿qué significa hierba seca? Vaya. Queda un poco así. Pero si te llamas Sara, no te preocupes, tenemos solución para todo, Porque basta con que hagas alguna de las pequeñas, los pequeños cambios que hemos hecho en nombres anteriores y le pongas una tilde a la primera A y la alargues, entonces sería Sara, y entonces significa ácida o fiera. Fiera. Fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Sara. Perfecto. Mucho mejor un acento y ser una mujer fiera. Exacto. Muy bien. Y hasta ahora, bueno, solo hemos visto nombres de mujeres, pero no nos preocupemos. Nuestros oyentes hombres también van a tener su parte. Porque también tenemos varias traducciones. Por ejemplo, que levanten la mano los oyentes que se llamen Carlos. Buf, 200.000. Entre ellos nuestro profesorcillo, pero vamos, Carlos, yo creo que es uno de los nombres más populares. Bueno, pues enhorabuena a todos y cada uno, porque Carlos significa nieve roja. Muy épico. Sí, tenemos el mismo car que teníamos en Carmen. Claro. Y los significa nieve, como por ejemplo en el nombre Huilos, nieve perpetua. Con lo que Carlos, pues literalmente significa eso. Muy chulo, muy chulo. Muy bien. Otro nombre que tiene una traducción bastante directa, aunque puede gustar o no, dependiendo ya aquí un poco de la idiosincrasia de cada uno, Óscar. Óscar es un muy bonito nombre, en el que sabemos que car quiere decir casa, y os proviene de la raíz gos en antiguo élfico, que aparece, por ejemplo, en el nombre del maya Ose, y significa terror. Con lo que Óscar es la casa del terror. Me estoy imaginando una feria élfica, en plan, Óscar. Y todos, vamos a la Óscar, vamos a la Óscar, papá, llévame la Óscar. Es una posibilidad. Qué bueno, oye, si te llamas Óscar y te molan las películas de terror, quédate con tu nombre porque es buenísimo. Claro. Muy bien, vamos a ver, un nombre también bastante, bastante bonito, Arturo. Bueno, en este caso también habría que cambiar un poquito el acento, uh-huh. Porque sería Arturo, pero bueno. Significa amo noble. ¡Oh! Porque sabemos que Turo es... Turo es dominar, y o es una terminación de masculino típica, entonces Turo sería amo dominador, y en Ar es la típica terminación noble, como en Arwen, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces sería noble. Así que, ¿no? Arturo, pues, amo noble. Si te llamas Juan, nuevamente, un saludo a todos los Juan. Sí. Juan Juanes, Juanicos. Pues basta con que hagas la J un poco más débil, aspirada, como de hecho, a ver, se hace en la como hemos hablado hace un momento. Es que hace un momento hemos estado hablando, sí, de Juan. Claro, pues, es que precisamente, Juan... Ese significa sabueso y es el nombre del famoso perro que ayudó a Lucien a rescatar a Beren. Así que... Y además, bueno, es un personajazo. Sí, no. Y es la leyenda de que habló... Tenía el don de que podía hablar 3 veces antes de morir, etc. Así que... Vale. Hay un nombre antiguo, así de raigambre griega, que es Néstor. Pues Néstor significa hermano joven. Porque la raíz Nes... ¿Hermano joven? O sea, ¿como el hermano pequeño? Sí, eso se puede interpretar así. Ajá. Porque Nes significa joven, como tenemos en otra de las Valier, en Nessa. Y Thor significa hermano. Es una... Thor, Toron, una serie de variantes, pero significan hermano. Entonces Néstor, hermano joven... Si algún oyente tiene un hermano pequeño que se llama así, pues doble combo. Bien. Otro nombre curioso es Ricardo. Ricardo. Uh-huh. Rick es el verbo sacudir. Aquí también hay un poquito de trampa igual, pero yo creo que queda simpático. Arda sabemos que es la tierra. Sí. El mundo. Y sabemos que el genitivo es ardo. Ajá. Es las primeras clases. Entonces, claro, si Rick es sacudir, Ardo es del mundo, sacudida del mundo. ¿Terremoto quizás? ¡Ah, qué bueno! Es un nombre con trampilla, pero mola mucho. Porque, a ver, es que estos nombres realmente ya molan. O sea, Arturo es un nombre muy guay. Nos recuerda al rey Arturo. Juan es un nombre clásico. Ricardo también mola. Es así como... Pero está guay porque tienen unas traducciones muy chulas. Terremoto me encanta. Sí, sí, sí. No, no. O sea, efectivamente, estos nombres bastaría con irnos a la traducción original de la saga Realidad. Sí. Para molar muchísimo. Pero bueno, esas son... Pero aquí también molan, claro. Eso es. Bueno, esos son los nombres que... Algunos de los nombres que sacamos en este artículo. Allí dábamos un poco algún detalle más y, uh-huh. y algún otro nombre un poquito más traído por los pelos. Pero luego, pues ya de cara al podcast, me puse a pensar un poquito más y saqué alguno nuevo. Uh-huh. Para que haya material exclusivo. Entonces, claro, yo uno que dije, pero ¿cómo no se nos ocurrió? Es Laura. Ah, claro, sí. Este, mira, este hasta me suena a mí. Claro, Laur es el sufijo dorado, como en Laurelin. Como en Laurelin, claro. Y A es un sufijo de adjetivo, súper típico, con lo que Laura significa la dorada. Claro. Vamos, es un nombre maravilloso. Sí, sí, sí, sí. Precioso, preciosísimo. Por ejemplo, Martin... acentuado así, Martin, podría traducirse como centelleo de la casa o chispa de la casa. Oh, la polvorilla, el hermano alegre. Algo así, algo así. Porque mar, hemos comentado que significa hogar. Hogar. Y tin, como en Tinelewen, etcétera, es. O tinwe, es. Eso, centelleo. Chispa. Chispa, sí. Puede ser también estrella. Tinguetari, uno sí. de los nombres de Barda. Vale, entonces, bueno, Martín. Lucas es un nombre curioso porque si se le pone tilde, Cas quiere decir cabeza. Uh-huh. Y Lu con tilde quiere decir tiempo. Entonces, hombre, la combinación es un poquito rara, pero cabeza del tiempo. Ah. Se podría pensar algo. Sí, no está mal. Sí, hay alguna otra traducción posible por ahí, pero yo creo que esta es curiosa. Chula, sí. Luego, si hacemos lo mismo que hemos hecho con Juan, si lo hacemos con José... José, pues, sí. Claro, tenemos José con H y doble S, significa hueste ejército. Sí. O sea que, oye, es también una buena opción. Y Luna, yo estaba seguro de que tenía que significar algo. Pero no me sonaba así de primeras. Como tal, ¿eh? Porque sí, Lun es el golfo este de las... De las Eres Lun, etcétera. Pero Luna... Bueno, pues ya consultando un poquito, Luna con tilde significa la oscura. ¿La oscura? ¿Ya ves? Ah. Es la más curiosa. ¡Qué fuerte! O sea, no. solo Luna, con tilde. Sí, sí, sí, sí. ¡Anda la leche! Exactamente, es una palabra que no se usa mucho. Sí. Pero que significa eso. ¡Anda! Así que, bueno, pues esto ha sido un poco este grupito de nombres. Quiero terminar con un pequeño chascarrillo. Ajá. Y es que un día, en un año, así por la primera edad, más o menos... En las fiestas de mi pueblo, pues me presentaron a dos chicas. Hola, mira, tengo dos chicas que han venido aquí a visitar. Pues qué guay. Son de Barcelona y tal. Ajá. Qué guay, qué bien. ¿Y cómo os llamáis? Y dice una, pues yo me llamo Maya. Y dice la otra, yo me llamo Aina. No me lo puedo creer. ¿En serio? Le vi poner una cara. Vale, adiós. Es como, Dios mío, no me miréis directamente. Una Maya, claro, o sea, Aina de los Ainur. Claro, o sea, es como decir Valar. Claro, y Maya bendita. O sea, no venís de Cataluña, venís de Valinor. Eran guapas, además, tengo que... Sí, en serio, oye, a lo mejor, el Éder, nunca se sabe, nunca se sabe. Volvieron a Valinor, no las he vuelto a ver, así que podemos creer cualquier cosa. Lo me así encanta. Así se construyen las leyendas. Genial, me encanta. Así que esa es la historia. Pues bueno, si vuestro nombre ha sido agraciado con algunas de estas traducciones, pues lo podéis ir contando por ahí y podéis enorgulleceros. Y si creéis que vuestro nombre también puede significar algo, porque tiene una sonoridad parecida, oye, no os cortéis, ponedlo en los comentarios y yo me comprometo a buscaros lo más parecido que haya. Muchas gracias, Eleder, me ha encantado, y yo creo que a nuestros oyentes también. Ya seguro que nos llega alguna peticioncilla para que busquemos alguna forma de elficizar el nombre, de buscar un significado. No siempre será posible. ¿Posible? Vamos a intentarlo. Se puede intentar. Bueno, pues, oye, de verdad, muy chulo este programa. Así que ya sabéis, chicos, si queréis saber qué significa vuestro nombre en élfico, si es que tiene algún significado, dejándoslo en los comentarios y Eleder rápidamente cogerá su pluma y se pondrá a trabajar en ello. Y nosotros nos vemos en el próximo programa, Eleder. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, como siempre. Muy bien, pues ten a rato. Ten a rato. Sala de los Cuentos. A esa hora oscura volvían Beren y Lúthien, apresurados desde el oeste, y la noticia de que se acercaban iba delante de ellos como el sonido de una música que el viento arrastra hacia las casas sombrías, donde los hombres están acongojados. Llegaron por fin a las puertas de Menegroth y una gran multitud los seguía. Entonces Beren condujo a Lúthien ante el trono de Thingol, su padre. Y Thingol miró asombrado a Beren, a quien creía muerto, pero no lo amaba, a causa de los dolores que había traído sobre Doriath. Pero Beren se arrodilló ante él y dijo: «Vuelvo según la palabra dada. Vengo a reclamar lo mío». Y Thingol respondió: «¿Qué es de tu cometido y de tu voto?». Pero Beren dijo: «He cumplido con él. Tengo en este mismo momento un Silmaril en la mano». Entonces Thingol dijo: «¡Muéstramelo!». Y Beren tendió la mano izquierda abriendo lentamente los dedos, pero estaba vacía. Luego levantó el brazo derecho, y desde ese momento él mismo se dio el nombre de Camlost, la mano vacía. Entonces se dulcificó el ánimo de Thingol, y Beren se sentó ante el trono a la izquierda, y Lúthien a la derecha, y contaron la historia de la misión mientras todos escuchaban y estaban asombrados. Y le pareció a Thingol que este hombre no se parecía a ningún otro hombre mortal, y que se contaba entre los grandes de Arda, y que el amor de Lúthien era algo nuevo y extraño, y entendió que el destino de ambos no podría ser estorbado por ningún poder en el mundo. Por lo tanto, cedió, y Beren tomó la mano de Lúthien ante el trono de su padre. Pero entonces una sombra cayó sobre la alegría de Doriath, que celebraba el regreso de Lúthien la Bella, porque al enterarse de la causa de la locura de Karcharoth, la gente tuvo todavía más miedo, advirtiendo que el peligro estaba cargado de terrible poder por causa de la joya sagrada, y que difícilmente podría ser evitado. Y Beren, al enterarse de la embestida del lobo, comprendió que no había cumplido aún su cometido. Por tanto, como Karcharoth se acercaba cada día más a Menegroth, se prepararon para la caza del lobo. De todas las persecuciones de bestias que aparecen en los cuentos, la más peligrosa. A esa cacería fueron Uan, el perro de Valinor, y Mablun, el de la mano pesada, y Bele, Harco firme, y Beren, Erchamión, y Thingol, rey de Doriath. Cabalgaron en la mañana y cruzaron el río Esgalduin, pero Lúthien se quedó atrás a las puertas de Menegroth, Una sombra oscura la cubrió y le pareció que el sol había enfermado y se había vuelto negro. Los cazadores giraron hacia el este y luego hacia el norte y siguiendo el curso del río encontraron por fin a Karcharoth el lobo, en un valle oscuro, bajo el lado norte de la empinada cascada del Esgalduin. Karcharoth bebía al pie de la cascada apaciguando una sed devoradora y aulló, y así lo descubrieron. Pero él, aunque vio que se acercaban, no se dio prisa en atacarlos. Quizás una astucia demoníaca había despertado en él cuando las dulces aguas del Esgalduin le quitaron el dolor de momento, y mientras los cazadores venían cabalgando, se escabulló en un profundo matorral y allí se quedó escondido. Pero ellos montaron guardia todo alrededor y esperaron, y las sombras se alargaron en el bosque. Beren esperaba junto al rey Thingol, y de pronto advirtieron que Uan ya no estaba con ellos. Entonces un gran bramido se oyó en la espesura, porque Uan, impaciente y con deseos de ver al lobo, se había adelantado a buscarlo. Pero Karcharoth lo evitó, e irrumpiendo de entre los espinos, se abalanzó de súbito sobre Thingol. Rápidamente Beren avanzó ante él con una lanza, pero Karcharoth lo hizo a un lado y lo derribó mordiéndolo en el pecho. En ese instante Uan saltó desde la espesura sobre el lomo del lobo y cayeron juntos, luchando ferozmente. Y nunca, nunca hubo batalla entre perro y lobo que igualara a esta, porque los ladridos de Uan se oía la voz de los cuernos de Orome y la ira de los Valar, y en los aullidos de Karcharoth estaban el odio de Morgoth y una malicia más cruel que dientes de acero. Y las rocas se partieron por el clamor y cayeron desde lo alto e interceptaron las cascadas del Esgalduin. Allí lucharon a muerte. Pero Thingol no hacía ningún caso, porque se había arrodillado junto a Beren al ver que estaba malherido. En ese momento, Uan mató a Karcharoth. Pero allí, en los bosques entrelazados de Doriath, su propio destino desde tanto atrás pronunciado tuvo cumplimiento y estaba herido mortalmente. Y el veneno de Morgoth entró en él. Entonces se acercó y cayendo junto a Beren habló por tercera vez con palabras y le dijo adiós a Beren antes de morir. Beren no habló, pero puso su mano sobre la cabeza del perro y así se despidieron. Mabluj y Beleg acudieron deprisa en ayuda del rey, pero cuando vieron lo sucedido, arrojaron a un lado las lanzas y lloraron. Luego Mabluj sacó un cuchillo y abrió el vientre del lobo, y por dentro parecía todo consumido, como si hubiera sido abrasado con fuego, aunque la mano de Beren, que sostenía la joya, estaba todavía intacta. Pero cuando Mabluj iba a tocarla, la mano desapareció y el Silmaril estaba allí desnudo y las sombras del bosque retrocedían con la luz. Entonces Mablung, rápido y con miedo, la tomó y la puso en la mano viva de Beren. Y Beren se reanimó con el contacto del Silmaril y lo sostuvo en alto y le pidió a Thingol que lo recibiera. «Ahora mi misión está cumplida», dijo, «y mi destino ha sido forjado». Y ya no habló nada más. Cargaron a Beren Camlost, hijo de Barahir, sobre una litera de ramas, con Uan, el perro lobo, a su lado, y cayó la noche antes de que hubieran regresado a Menegroth. A los pies de Hirilorn, la gran haya, Lúthien le salió al encuentro andando lentamente, y algunos llevaban antorchas junto a la litera. Allí abrazó a Beren y lo besó, pidiéndole que la esperara más allá del mar occidental, y él la miró a los ojos antes de que el espíritu lo abandonara. Pero la luz de las estrellas desapareció, y la oscuridad cayó aún sobre luz y en Tinubie. Así terminó la búsqueda al Silmaril, mas la balada de Leithian, liberación del cautiverio, no termina, porque el espíritu de Beren, a requerimiento de Lúthien, se demoró en las estancias de mandos, resistiéndose a abandonar el mundo mientras ella no fuera a decir un último adiós a las lóbregas costas del mar exterior, en el que se internan los hombres que mueren para no volver nunca más. pero el espíritu de Lucien se oscureció y por último huyó volando y su cuerpo quedó tendido sobre la hierba como una flor tronchada de súbito y que por un tiempo no se marchita. Entonces el invierno, como si fuera la edad cana de los hombres mortales, descendió sobre Thingol. Pero Lucien llegó a las estancias de mandos, donde están los sitios designados para los Eldalie, más allá de las mansiones de Occidente en los confines del mundo. Allí, los que esperan se sientan a la sombra del pensamiento de los Eldalie. Pero la belleza de Lucien era mayor que la de ellos, y tenía un dolor más profundo, y se arrodilló ante Mandos, y le cantó. La canción de Lucien ante Mandos fue la más hermosa de las compuestas con palabras, y la más triste que nadie haya escuchado jamás. Inalterada, imperecedera, se la canta todavía en Valinor más allá de los oídos del mundo, y al escucharla los Valar se entristecen, porque Lucien compuso dos temas, el dolor de los elfos y la congoja de los hombres, los dos linajes que hizo Ilúvatar para que morasen en Arda, el reino de la tierra, en medio de las estrellas innumerables. Y cuando Lucien se arrodilló a los pies de Mandos, sus lágrimas cayeron como la lluvia sobre la piedra, y Mandos se conmovió, él, que nunca así se conmoviera antes, y que nunca así se conmovió después. Por tanto, convocó a Beren, y como Lucien se lo había dicho a la hora de la muerte, volvieron a encontrarse más allá del mar occidental. Pero Mandos no tenía poder para retener a los espíritus de los hombres muertos dentro de los confines del mundo, después de que esperaran un tiempo, ni podía cambiar el destino de los hijos de Ilúvatar. Por tanto fue ante Mangue, señor de los Valar, que gobernaba el mundo bajo la égida de Ilúvatar. Y Mangue buscó consejo en lo más íntimo de su propio pensamiento, donde se revelaba la voluntad de Ilúvatar. Esta es la alternativa que ofreció a Lucien. Por causa de sus fatigas y sus dolores, podría abandonar a Mandos e ir a Valinor para morar allí hasta el fin del mundo entre los Valar y olvidar todas las penas. Allí no la seguiría Beren, porque no les estaba permitido a los Valar evitarle la muerte, que es el don de Ilúvatar a los hombres. Pero la otra elección posible era la que sigue: regresar a la Tierra Media y llevar consigo a Beren para morar allí otra vez, mas sin ninguna seguridad de vida o de alegría. Ella se volvería entonces mortal y estaría sometida a una segunda muerte, lo mismo que él, y antes de no mucho tiempo abandonaría el mundo para siempre, y su belleza no sería más que un recuerdo en el canto. Este destino eligió Lucien, abandonando el reino bendecido y olvidando todo parentesco con los que allí moran. Así, cualquiera fuera el dolor que tuvieran por delante, el lado de Beren y Lucien sería siempre el mismo, y los dos senderos irían juntos más allá de los confines del mundo. Así fue que solo ella entre todos los Eldalie murió realmente, y dejó el mundo mucho tiempo atrás. No obstante, con su elección, los dos linajes se unieron, y aunque el mundo haya cambiado, ella fue la precursora de muchos en quienes los Eldar ven todavía la imagen de Lucien, la amada, a quien han perdido. Bienvenidos a un nuevo programa de la Biblioteca de Regreso a Hobbiton. Hoy vamos a hablar de un libro de esos que necesitan un atril, de esos que no llevas a un viaje y mucho menos si es en avión, un libro de lo que se puede decir que son un libro gordo. Más de 2 kilos de papel en tapa dura con sobrecubiertas a todo color, 1272 páginas en total. Creo que todo el mundo sabe a estas alturas de qué libro estamos hablando, la edición en un único volumen del Señor de los Anillos, ilustrada por Alan Lee, y publicada por Minotauro en abril de 1993. Este libro es fácilmente conseguible, todavía se sigue vendiendo y tiene un precio aproximado de unos 50 euros. La edición original en inglés fue editada por HarperCollins en 1991. Aquí Minotauro siempre ha editado el libro de la misma manera y ya va por 20 y tantas reimpresiones, Sin embargo, en Reino Unido hay varias ediciones diferentes. Hay dos en un único volumen, una de 1991 y otra con correcciones de 2002, y también se han hecho varias ediciones con tres volúmenes en un estuche, tanto en tapa dura con sobrecubierta como en edición rústica. ¿Y qué contiene esta edición, que al fin y al cabo no es más que Un Señor de los Anillos? Pues incluye los tres volúmenes de Señor de los Anillos, por supuesto, junto con los apéndices originales de Tolkien y los mapas. También hay varios índices que resultan de los más útiles. En primer lugar, hay un índice de canciones y poemas. Este aparece separado en dos partes. Por un lado, aparecen las canciones ordenadas por el... las canciones y los poemas ordenadas por el nombre. Y por otro lado, hay otro índice con las primeras líneas de cada canción o poema. Hay otro índice que se refiere a personas, bestias y monstruos. El tercer índice reseña lugares. Y por último, hay un cuarto índice de cosas. Así, tal cual, cosas. Que fundamentalmente son, objetos, armas, lo que podemos llamar artefactos, nombres de batallas y conceptos. Y me preguntaréis, ¿por qué reseñamos esta edición y no las docenas de ediciones diferentes que hay por ahí? Pues principalmente por dos cosas. La primera es porque es una edición en único volumen, que según creo, solo hay dos diferentes en España. La primera es la de Círculo de Lectores y esta. Y el segundo motivo es que es una edición ilustrada, concretamente por Alan Lee. Como ya os habréis dado cuenta, en la biblioteca de Regreso a Hobbiton tenemos una cierta debilidad por las ediciones ilustradas. Hablemos ahora del ilustrador. Ya hemos mencionado un par de veces aquí en Regreso a Hobbiton al señor Alan Lee, pero vamos a hacer una breve reseña para quien no lo conozca todavía. Alan Lee nació el 20 de agosto de 1947 en Middlesex, Inglaterra, y estudió diseño y artes gráficas en la prestigiosa Illinois College de Londres. Durante su vida artística ha ilustrado una numerosa cantidad de libros de fantasía, tanto novelas como libros específicos de ilustración, y un montón de grandes clásicos de literatura anglosajona principalmente. Se hizo mundialmente famoso, aunque ya lo era en los círculos más especializados, a raíz de colaborar en el diseño de producción de numerosas películas, entre ellas las Crónicas de Narnia y las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Bueno, pues la característica principal de esta edición de la que estamos hablando es que contiene un total de 51 ilustraciones de Alan Lee, todas ellas originales y hechas específicamente para esta edición. Como digo, hay 51 ilustraciones, 50 repartidas por el texto y una al principio del todo. Entre ellas podemos encontrar momentos como una vista de Bolsón Cerrado, el encuentro de los hobbits con los elfos, la casa de Tom Bombadil, los trolls de piedra, una vista de Rivendell, la entrada en Moria de la compañía, la escena de Galadriel en el espejo, Merry Pippin en Fangor, Barbol, el río Isen, el olifante y la araña, Minas Tirith de la sede de Gondor, Monte del Destino, el árbol blanco... Bueno, os hacéis una idea, ¿no? Estas son solo algunas de las ilustraciones que hay. Realmente os animo a explorar el libro por vuestra cuenta y a que comentéis cuáles son vuestras preferidas. Una ilustración que a mí personalmente me llamó mucho la atención cuando vi este libro por primera vez es una ilustración de Lucien. Y me diréis, pero si Lucien no sale en El Señor de los Anillos, no es un personaje que aparezca en esta obra. Y tenéis razón, no es un personaje de esta novela. Pero si recordáis, antes de llegar a Rivendell, Trancos le canta a los hobbits una canción sobre ella. Y por lo tanto, tenemos una ilustración de Lucien en base a este momento. Así que como podéis ver, las ilustraciones no solo reflejan escenas de lo que podemos decir que es la línea temporal de la novela, sino que hay otros eventos que se mencionan en el texto que también tienen una ilustración. Un detalle muy llamativo de estas ilustraciones es que son 50, están repartidas a lo largo de toda la novela. Pero si las vas viendo, quizás choque qué momento se escogió Alan Lee para ilustrar. Porque seguro que después de que las veáis pensáis, ¡ay va! Pero si no está este momento en el que... ¿no? Pues esto tiene una explicación. Y es que, por la propia naturaleza del papel, del proceso de encuadernación y de la propia edición, las páginas ilustradas, que están hechas de un papel satinado, mucho más grueso que el papel de las páginas de texto, no pueden estar muy seguidas, sino que tienen que ir espaciadas a lo largo del libro. De este modo, el propio Alan Lee comentaba en una entrevista que elegir qué ilustrar se convirtió en una parte importante del propio proceso, no tanto hacia las ilustraciones, sino como elegir qué ilustrar en base a que los momentos tenían que estar repartidos de una manera espaciada a lo largo de la novela. esto comentaba que le permitía escoger escenas menos representativas, menos llamativas, menos épicas o más alejadas de los momentos más importantes de la narración. Algunos detalles mencionados de pasada, vistas de lugares y bueno, a los que generalmente no se les da tanta importancia. Comenta además que procuró que la página con la ilustración estuviera colocada justo en el punto de la narración a la que hace referencia, de modo que cuando estás leyendo el libro y ves la ilustración, esta tenga que ver con lo que estás leyendo, no con un evento que ocurrió 20 páginas atrás o incluso en el capítulo siguiente, por muy importante que pueda resultar. Y por si alguien se lo pregunta, Alan Lee no suele vender sus originales, de modo que si queréis disfrutar de estas ilustraciones, corred a abrir las páginas de esta maravillosa edición del Señor de los Anillos e id pasándolas poco a poco. Y aquí nos despedimos. Hasta el próximo programa de la Biblioteca de Regreso a Hobbiton. Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse, pero antes os comento las últimas novedades que tenemos en la STE. Lo primero de todo, la web de la Estelcon ya está disponible. Tenéis información de todo esto que os diga, tenéis información como siempre en la página web www.sociedadtolkien.org. Bien, la página de la Estelcon ya está disponible para que cotilleéis el horario de actividades, miréis precios y planifiquéis vuestra visita si estáis interesados en acudir. Recordaros también que los certámenes de la Sociedad Tolkien Española, el premio de ensayo, el de artesanía y el de relato, también están ya abiertos, o sea que podéis inscribiros y participar. Y este fin de semana, en Zaragoza, está teniendo lugar la cata de cervezas Hobbit. Bueno, no hace falta que os cuente de qué va esta actividad porque creo que se explica por sí sola. Y como colofón, algo muy interesante que creo que sí que deberíais saber, es que este año en la Estelcon estará presente John Garth, el autor de Tolkien y la Gran Guerra. Entonces es una gran oportunidad para todos aquellos seguidores de este autor y que hayan leído el libro para, bueno, conocerle y estar con él un ratito. Bueno, lo que nos permita, porque él en principio también viene de visita para estar tranquilo, así que sin agobios, pero bueno, que va a estar allí en la Estelcon con nosotros. Seguramente en Regreso a Hobbiton intentaremos entrevistarle, pero bueno, si queréis conocerle, pues esta es vuestra oportunidad en la Estelcon de este año. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands y de Gregoire Lorne. Las portadas, como siempre, son de Nai, pero hay que decir que la ilustración es del ganador del premio de artesanía Nigel 2015, Randy Vargas Gómez, con su obra Lucien y Juan en Tolingauroz. O sea que esa ilustración que estáis viendo en la portada es suya. La lectura fantástica, maravillosa y que nos ha puesto los pelos de punta, de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún. Y yo soy Elia Martel, que os ha acompañado durante todo este programa. Espero que lo hayáis disfrutado y veros de nuevo muy pronto en Regreso a Hobbiton.